RCDMX presenta. Videojuegos, reseñas, debate, invitados en Reset, el punto de encuentro gamer. Buenas noches, sean todos bienvenidos a Reset, el punto de encuentro gamer. En esta ocasión, pues el episodio 74. Y bueno, antes que nada, pues vamos a presentar a todas las personas que nos acompañan en esta ocasión, que pues pareciera que todos andan en una posada hoy. Entonces, pues ahorita somos unos pocos. Bueno, no somos tan pocos, pero en que serán unos minutos más se van a integrar muchas más personas. Y bueno, antes que nada, pues presentar a los que ya estamos aquí, a los que no nos tocó posada. Y vamos a comenzar con el buen Rob Sainz. Rob Sainz, por favor, saluda. Buenas noches, gente. Pues bueno, yo de hecho no tenía planeada una posada hoy, tenía otra salida que desgraciadamente se me canceló. Y pues bueno, y aquí ando jugando un poquito de Far Cry 3 y también pues participando en el Reset, y van a ver que se va a poner muy bueno. Perfecto, muchas gracias, Rob. Y bueno, también tenemos por aquí a Horta, que hace su regreso. Por favor, saluda, Horta. Muy buenas noches a todos, y la verdad, una disculpa por todas las veces que me han invitado, pero bueno, ya por fin se pudo, y ya dejé pendiente todas esas posadas que se veían venir. Bueno, ya pasaron, ya las disfruté, y pues aquí estamos otra vez de nuevo en la acción. Un gusto. Perfecto. Saludar a todos. Perfecto, muchas gracias, Horta. Y bueno, también tenemos por aquí a Otro Nivel, que es parte de nuestros colaboradores. Otro Nivel, saluda. ¿Qué tal, banda? Muy buenas noches, bienvenidos a otro episodio de Reset, y bueno, vamos a hablar aquí de un poquito de juegos, así que quédense que va a estar bien, bien bueno. Muy bien, y bueno, también tenemos por aquí al ya muy conocido Cosmo, que se desvela todas las madrugadas jugando y jugando Majora's Mask. Cosmo, por favor, saluda. No, pues un gusto estar aquí, gracias por escucharnos, y pues A ver cómo nos sale. Y bueno, también por último tenemos pues el debut de este Luis, que nos viene acompañando de Digital Terium, que la semana pasada pues ahí nos estuvieron acompañando Carnage y Raúl. En esta ocasión nos acompaña Luis. Luis, por favor, saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas noches y gracias por la invitación. Y ahora sí me toca cubrir a mis compañeros. Perfecto, y bueno, yo creo que vamos comenzando. Bueno, antes que nada también presentar a Claro a las personas que están en el chat y que hacen el favor de escuchar esta transmisión en vivo. Vamos a saludar ahí a Luffy, Calvin Johnson Record, Daniel Terán 5, tenemos a Dios, a Farrón, viejo y conocido Farrón. También tenemos por ahí a Jebus-13, Kike Kabuto, Cosmo0310, que también anda por aquí, a MarDLC, Michael Valen. Ah, por cierto, ahí MarDLC nos decía que hace mucho que no tenía un reset en vivo. Entonces, pues bienvenido. Muchas gracias por escucharnos en vivo. Y también tenemos por ahí a Kraken, que se viene integrando a la llamada. Digo, a la transmisión, mejor dicho. Y bueno, también tenemos Monkey, Nando-3, Otro Nivel, Rob Sainz, Big Born. Muchos saludos a todos. Igual, muchas gracias por sintonizarnos. Y bueno, yo creo que ahora sí vamos a ir comenzando con los temas de esta noche. Y pues esta noche no tenemos otro tema que pues lo mejor del 2012, incluso también un poquito de lo peor que hubo, lo más importante que tuvimos este año, tanto en videojuegos, noticias, y bueno, yo creo que vamos a ir comenzando con los temas que tenemos esta noche, mejor dicho, con los invitados. Los invitados, cada uno de ellos nos irá indicando, pues primero que nada, dos juegos que podríamos considerar como primero y segundo, o segundo y primero en cuanto a gusto, que salieron en este 2012. y también nos van a mencionar cuál fue el juego que menos les gustó de este año que pudieron jugar. Y también, por último, pero no menos importante, el anuncio o la noticia que consideraron, pues, les dio más gusto o consideran es la más importante de este 2012, ¿no? Entonces, digamos que tenemos bastante de qué hablar esta noche y sobre todo los invitados en esta ocasión, pues, tendrán un papel muy importante, ¿no? Y decidirán qué es lo que digamos, a la mayoría o en su caso, a quienes nos escuchan, pues, seguramente deben jugar en esta Navidad, en estas vacaciones, o ya en su defecto, pues el próximo año, ¿no? Ya en las baratas de enero. Pero bueno, vamos a comenzar ahí con el buen Rob Sainz. Rob Sainz, por favor, coméntanos qué es lo que a ti más te... En cuanto a juegos, ¿cuáles son los dos que más te gustaron de este año? Es bien difícil porque salieron varios juegos que me gustaron mucho, mucho, pero pues bueno, creo que tendré que cerrar el abanico de posibilidades a únicamente dos, y el primero de ellos en realidad no tienen un orden en específico de uno sobre del otro, ni que uno me haya gustado más. Creo que cada uno de estos dos juegos que voy a mencionar tiene sus puntos muy en específicos, muy buenos, y que no debería ser despreciado uno sobre el otro. El primero que les voy a mencionar es Borderlands, que pues bueno, ya que no está el buen Koji Neox aquí en la transmisión, creo que yo sería la persona designada de hablar de este pequeño juego de Gearbox Software, que vino a, pues, probablemente a sorprendernos más de lo que esperábamos de una secuela de Borderlands, que aunque el primero había sido muy bueno, había sido entretenido, tenía sus puntitos, ¿no? En algunas cosas no era ni siquiera destacable, en algunos otros pues daba un poquito de pena, pero a final de cuentas fue un juego bueno al principio. Ahora con la segunda parte creo que Gearbox se esforzó mucho para poder aumentar la calidad de esas pequeñas partes en donde no muchos habían estado totalmente satisfechos, y nos voló la tapa de los sesos, ¿no? Fue un juego increíble. Obviamente y probablemente, si ustedes no son muy ávidos o muy gustosos de los first person shooter, muy probablemente no les vaya a gustar, dado que este es un juego de disparos en primera persona, en donde dependerás mucho de tu puntería, y donde deberás tener alguna que otra resistencia sobre algunas partes que son un poco difíciles, sobre todo ya que inicias la segunda vuelta del juego. Es un juego un poquito difícil ya en la segunda vuelta, pero nada imposible, ¿no? Todo tiene su reto, te hará sacar uno que otro grito de desesperación, pero será un juego muy bueno a final de cuentas, sobre todo si tienes tres compañeros que te ayuden a explorar este planeta de Pandora. Y más que tendrás muchísimas horas de juego con el DLC que ya está presente, o con las 4 o 5, depende de tu versión del juego, 4 o 5 diferentes clases que podrás jugar muy al modo de Diablo. Y pues bueno, yo que les, como le vendí el juego yo a Koji Neox, a nuestro gran amigo Koji Neox, fue en decirle más o menos cómo es el juego en poquitas palabras. En pocas palabras, Borderlands en general sería más o menos como si juntaras a Diablo y le pusieras armas en las manos a los personajes y lo pusieras en una perspectiva de primera persona. Es un juego bastante bueno y, como les digo, tendrá alguna que otra cosa que algunos fanáticos, o no muy fanáticos, mejor dicho, los first person shooter, probablemente le saquen un poquito la vuelta, como la simple y sencilla razón de que los enemigos no caerán con la primera bala que les dispares, y en algunos también necesitarás más de unas 10 o 20 o quizás hasta 30 balas para poderlos derrotar. Yo creo que deberían echarle un ojito, sobre todo si les gustan los juegos cooperativos, en donde este es su gran ventaja. Y pues ahí échenle, pongan especial atención a los diálogos del juego, que son bastante divertidos y entretenidos. Tienen algunos de los personajes más sobresalientes de lo que sucedió en este año, ¿no? Que rápidamente, también, yo creo que aquí Borderlands 2 también sirvió como que para relanzar la serie, ¿no? Porque muchas personas desconocían el primer Borderlands, y a partir del anuncio del segundo y la información que iba saliendo sobre el juego, igual como que las expectativas de los fans del primero, empezó como que a venderse mucho el primer juego también. No sé si también lo hayas notado eso, Roro. No, y además que, por ejemplo, en la PlayStation Network, muy en específico a la gente que tenía suscripción a la PlayStation Plus, pues se regaló el primer juego sin ninguna de las expansiones, que son 4 si mal no recuerdo, pero a final de cuentas el juego gratuito como para que fueran entrándole, y precisamente fue unos poquitos semanas antes de que saliera el juego, y se estuvieron haciendo muchas ofertas también para las versiones de PC para que la gente le entrara y pudiera conocerlo. Y yo creo que llegó en un buen momento, llegó como un mes después de Dishonored, en ese pequeño plazo en donde iban saliendo los juegos fuertes, y yo creo que sí tomó a mucha gente por sorpresa, porque fue un gran juego. La verdad es que sí, a mí me, me sorprendió más de lo que esperaba, me dio más de lo que yo quería del juego, y que te den más de lo que tú quieres, aunque suene un poquito albureable, siempre es algo bueno. Que también ahí Cosmo creo que quería agregar a este, le ganaste Borderlands, él también lo quería mencionar, pero a ver Cosmo, coméntanos rápidamente también por qué te gustó Borderlands. No, pues básicamente, bueno, es que ya lo dijo Rob, el que el Borderlands 2 vino como a completar el 1, porque el 1 realmente la historia es mínima, y de hecho en a lo largo de lo que juegas el 2 te explican ciertas cosas del 1 que es como, ¡ah! Y yo que en esa parte pues lo hice sin saber ni nada, y ahora entiendo, ¿no?, qué es lo que estaba pasando. Y pues también precisamente la nueva variedad de ítems, de armas, que sí cambia muchísimo la forma de jugarse al 1. Y pues las nuevas clases es lo... Digo, es lo que iba a comentar, es que ya me lo ganó. Sorry, bro. No. Ni modo, Cosmo, ya tendrás que ir buscando otro en este momento. Pero también agregar rápidamente que si cualquier otro invitado... O que nos esté acompañando aquí en la llamada quiere agregar algo sobre algún juego que alguien comente, pues lo puede hacer, ¿no? Por ejemplo, si alguien no está a gusto con que Borderlands pues sea considerado de lo mejor del año, que lo dudo, pero lo puede también expresar, es totalmente libre, ¿no? Y bueno, Rob Sainz, ¿cuál fue el otro juego que más te gustó de este año? Aquí voy a hacer un poquito de trampa, como siempre, ¿no? Siempre que hablamos de una chingadera así, siempre encuentro la manera de doblegar las reglas y meter alguna chingadera de mi cosecha. Y en esta ocasión lo que voy a hacer es hablar de Okami. Sí, yo sé que el juego ya salió hace como 6 años y volvió a salir hace como 3, pero no me vale pito, de todas maneras lo voy a hablar de él. Okami es un juego que la verdad me... Ya lo había jugado la una vez anterior en el PlayStation 2 y no lo terminé, presté el juego, se me desapareció, me lo perdieron y al final de cuentas ya no pude volverlo a terminar. Y ahora que tuve la oportunidad ya de volver a jugarlo en otra plataforma, dije, en la chingada, ahora sí lo compro y lo termino y no lo voy a dejar de jugar hasta que le saque el final, ¿no? Y sí, fue un juego bastante bueno, lo recordaba bueno, pero ustedes saben que hay veces en donde la nostalgia es una total perra y te hace recordar las cosas mejores de las que en realidad eran. Y gracias a Dios, no, Okami no fue así. Fue un juego que recordaba con mucho cariño las pocas horas que lo había jugado, las primera docena de horas que lo había jugado. Pero me vino y como sucedió con Borderlands, también superó, en este caso superó los recuerdos que tenía de él. Y es un juego que la verdad no me alcanzan las palabras para describir lo maravilloso que es. De hecho, por ahí, si ya lo jugaron y si tienen la valentía de spoilearse, en otro podcast de unos amigos que se llaman Hobbies y Zombies, hicimos un especial de 2 horas y media del juego, increíble la verdad. Y ahí pueden, si no le tienen miedo a los spoilers o si ya lo jugaron y quieren pues conocer nuestras anécdotas sobre el juego, pues ahí está, 2 horitas y media, donde hablamos de todo y más de lo que hay que hablar de Okami. Y está... La verdad, el juego es increíble. Podría hablar hasta del juego anterior, ¿no? La versión original. Pero pues bueno, lo que más sorprende a muchos, sobre todo los que ya lo jugaron, es el levantón, ¿no?, que se le dio ya para esta versión HD, como le llaman, de Okami. Y la verdad, yo he jugado pocos juegos después de Okami que la verdad se sientan de esa manera tan inspirados, ¿no? Cómo hicieron una cosa tan única que en realidad que no, ni siquiera se alcanzó a, entre comillas, entender en aquella época cuando salió, que tardamos varios años en tomarle ese aprecio, ¿no? Que hasta el estudio desarrollador cerró y bla, bla, bla. Pasaron varias cosas que desgraciadamente no le han permitido volver a una secuela. Muchos lo agradecen, algunos otros lo lloran el que no lo haya, pero la verdad, échenle un ojo, échenle... Ténganle paciencia a esos tortuosos 20 minutos de la introducción del juego, pero está increíble, la verdad. Muchos dicen, y no los quiero decir que están en lo incorrecto, pero cada quien tiene su propia, digamos, opinión. Muchos dicen que es el mejor Zelda jamás hecho, y ahí se las dejo nada más con eso. Disculpen, ahí tuvimos un pequeño problema, pero ya estamos de vuelta. Justamente le estaba diciendo a Rob Sainz que ya se compraron Nintendo 10 y entonces se cayó la llamada. Se molestó tanto Rob con ese comentario, pero que hasta me tiró de la llamada, pero bueno, más que nada también era agregar eso. Volteé a la mesa así, ¡fuck this shit! Más que nada lo comentaba por la versión bueno, la secuela que salió para Nintendo 10 de Okami, pero también regresando, digamos, a Okami HD, que también salió este año, pues es bueno ver, ¿no? Que digamos, Capcom no se olvide de este título, que de repente pareciera que, no sé, sale más maltratado en cada ocasión, ¿no? Recordemos ahí la desafortunada portada de GameSpot, y también, pues, lo que sucedió con el estudio creador, ¿no? Cloverfield, ¿cómo? ¿Si era Clover? Ya no me acuerdo cómo era. Sí, Clover Studios. Clover Studios. Cloverfield es la película de Cloverfield, es la película, de hecho. Clover Studios, desaparecida desafortunadamente, pero... no sé, de repente sentimos que Okami ha sido una de las sagas, por lo menos junto con Mega Man, yo creo que más descuidadas por parte de Capcom en los últimos años, y creo que por lo menos este año ya dieron como que indicios de que sí les importaba un poco, y ahí tenemos esta reedición en HD también con controles de movimiento que seguramente Rob Sainz no probó ni por error, pero seguramente es una recomendación que ahí Rob Sainz hace para todos los que tienen PlayStation 3. Y pues para los que tienen Wii, pues ahí también está la reedición en definición estándar, pero con controles de movimiento. Y bueno, no sé, Rob Sainz, también coméntanos pues rápidamente cuál fue como que el juego que menos te gustó, que por ahí nos comentabas que curiosamente no lo hay. Pues curiosamente, ahora este año compré muy pocos juegos. No sé si porque no hubo muchos que me interesaran, o porque no tuve dinero, o porque no tuve tiempo, en realidad no... Habré comprado unos 5 o 6 juegos y tuve la suerte de que todos de menos me gustaron. O sea, que ninguno dije, ah, nada, está mal, la voy a vender ahorita. No tuve suerte. Pero de entre todos los que compré, el que se me hizo que me quedó un poquito más a deber fue Kingdoms of Amalur Reckoning, que no fue un juego malo. Así, no fue un juego malo, fue un juego regular. Lo que le pasó a 38 Studios, sí estuvo bien culero, ¿no? Lo de la liquidación, la venta y todo eso del por parte del gobierno de Rhode Island, que porque no alcanzaron a hacer dinero y a devolverles la el préstamo que les habían hecho, pues estuvo gacho, ¿no? Que al final de cuentas se tuvieron que cerrar 38 Studios, y pues ni modo, así suele suceder a veces en este mundo, ¿no? Y aunque sí quedó un poquito de ver, la calidad de la historia no fue la que esperábamos al salir de Rea Salvatore, y las mecánicas estuvieron regulares en algunas partes a deberes. Fue un juego, a final de cuentas fue un juego regular, lo cual no es necesariamente algo malo. Lo que sí es malo es que no podremos muy probablemente ver una secuela en donde estos... mecánicas o estas partes que nos quedaron a medias, como pudo haber sucedido en Borderlands 1, no vamos a verlos mejorados como sucedió en Borderlands 2 en relación al juego original. Y pues bueno, desgraciadamente así pasa, los estudios cierran, algunos juegos no nos entregan todo lo que nos prometen, y en este caso podríamos decir que Kingdoms of Amalur, eso fue. A mí me quedó una promesa de una secuela que probablemente mejoraría todos los pequeños detalles que no se pudieron realizar en el primer juego, y probablemente así se nos vaya a quedar con una gran deuda, ¿no? Sí, que prácticamente le costó la vida al estudio, ¿no? Creo que era su primera gran apuesta, Kingdoms of Amalur, y pues al final no terminó redituando como ellos buscaban. Pero bueno, ¿qué se le puede hacer? Ahí también tuvimos el caso de TSQ, que seguramente aparecerá más tarde, pero bueno, no sé, Rob Sainz, continuando con, digamos, esta sección, ¿cuál fue para ti la noticia o el anuncio más importante que se dio este año? Y ahí sí está de pensarse, porque hubo muchas cosas interesantes de las cuales hablar este año, muchos, muchos anuncios, muchas noticias. Por ejemplo, esa de 38 Studios también estuvo muy cabrona. Pero yo creo que si hubo una cosa que fue constante durante todo el año, fue Kickstarter. Probablemente todavía no veamos los frutos de todos estos juegos que les llevan la patada del padrino, pero el año que entra veremos cómo fue que en realidad resulta o resultará esta plataforma de crowdsourcing, y esperemos que sea algo bueno, porque sería como que una alternativa para todos los desarrolladores de videojuegos, para no necesariamente estarse atando a los publishers, o no necesitar tan incondicionalmente el apoyo de los publishers para hacer sus juegos. Y si los juegos grandes, las propuestas grandes, como los juegos de Obsidian, que si mal no recuerdo era Project Eternity, el juego que también planteó por ahorita hace unos días Peter Molyneux, que terminó bien con Project Godus, Y si, lo, por ejemplo, también el de... el de... fue el nombre? De Double Fine, el Double Fine Adventure que se llama. Si todos esos salen bien, nos van a demostrar, o espero que nos demuestren, que en realidad esta sea una plataforma que demuestre ser algo distinto, que nos dé, que nos entregue una forma de pensar, o a los desarrolladores una forma de hacer juegos distinta a lo que veníamos haciendo, o lo que se veníamos viendo desde hace muchos años, ¿no? Yo creo que esa fue hasta, de menos un escaparate para ver y evaluar, ¿no? Si este nuevo medio de financiamiento en realidad da frutos. Y yo espero que sí, porque sería una cosa, sería una forma distinta. Ya sería, no nada más serían los juegos con publishers y los indies, sino también estarían ahí los que les dan su apoyo a los fans, los que les dan su visto bueno o su voto de confianza a los desarrolladores para decirle: ten, te doy el dinero, te doy la carta blanca de mi lana para que puedas hacer algo que probablemente no te permitirá ser un publisher, y sería algo muy interesante a futuro. Esperemos que sea algo bueno, que no sea nada más las noticias de este año, que no haya sido lo sonado de este año, pero que al final de cuentas terminara siendo algo decepcionante. Perfecto, que como mencionas, yo creo que este año fue el boom de Kickstarter, y que ahorita, pues, si tengo entendido, pues no hay ningún juego que haya salido hasta el momento de los que ya fueron financiados. Creo que 2013 será el año clave para ver cuál es la reacción del público, y sobre todo si estos juegos logran ser buenos, porque esa es la cuestión, ¿no? O sea, cuando un juego es malo, cuando un juego de una compañía es malo, pues la misma compañía como que castiga al propio estudio o termina desapareciendo al estudio, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando un juego es financiado por el público, ¿no? Y sobre todo, ¿qué pasa si el juego es malo? Entonces creo que ahí veremos, será un proceso interesante y será algo que nunca habíamos visto, ¿no? En esta industria, que un juego sea financiado por el público, y sobre todo, incluso ya no hablemos solo de juegos, ¿no? También consolas. Ahí está el caso de Ouya, que también fue, digamos, algo curioso que pasó este año y que nació ahí de Kickstarter, y que es gracias a Kickstarter que ha tomado tanta relevancia. Y ya veremos qué resulta de todo esto, ¿no? Seguramente en el 2013 seguiremos viendo más y más proyectos de Kickstarter. La cuestión será ver qué tanto, pues, aguanta esto y cómo, digamos, lo van a poder solventar en caso de que los proyectos no terminen de la mejor forma, ¿no? Porque ahorita todos están en desarrollo, pero no hemos visto si se han ocasionado problemas o si ha habido algún inconveniente con estos títulos. Entonces ya veremos qué le depara a la industria en 2013 en este asunto de Kickstarter. Pero de hecho, bueno, Ica, sí hay un caso muy en específico que ha estado sonando mucho en las últimas semanas, en donde sí se fue un poquito mal la administración del dinero que se pidió, que fue uno que se llama Code Hero, por ahí lo pueden buscar, que supuestamente la pichada que tenían era hacer un juego educacional que ayudara a la comprensión y al aprendizaje de programación para los juegos, en donde el desarrollador como que, pues, se le fue el dinero entre las manos, no supo cómo manejarlo, y al final de cuentas dice que ya se le acabó el dinero y no ha terminado ni siquiera la versión beta. Esperemos que no haya muchos como estos casos, que yo supongo que, por ejemplo, a Double Fine o Obsidian o al señor Peter Molyneux no creo que le vaya a suceder eso, porque ellos no son unos babosetes que hacen su primer juego. Tienen una compañía completa detrás que sabe cómo manejar los recursos y sobre todo sabe cómo hacer juegos. Yo supongo que de menos esos tres grandes deberían ser como que el comparativo, ¿no? De saber si se va a poder o si sirve o si no, porque probablemente si yo pido dinero, tengo una buena idea y me dan dinero y por mi estupidez misma no sé manejar la cantidad de dinero que tengo para llevar a cabo el proyecto, pues no quiere decir que a todos les vaya a ser igual, ¿no? Que como un novatillo como yo. Sí, se crea una mala fama, ¿no? Esa es, digamos, la cuestión ahí. Y también por eso comentaba lo de qué pasa si un juego es malo, ¿no? O sea, podría darse el caso y también podría sentar como que un precedente de, pues igual y no sería tan bueno invertir en un videojuego porque puede resultar malo, ¿no? Entonces, esa también es la cuestión ahí, a ver qué sucede en 2013 con todos estos juegos y ya veremos, pues, el resultado, ¿no? Pero bueno, no sé si alguien más quiere agregar algo. Si no es el caso, pues vamos a pasar ahí con este Cosmo. Cosmo, por favor, coméntanos, pues, para ti, cuáles son, pues, primero que nada, tus juegos de este año. Bueno, uno era el Borderlands, pero ya me lo ganó Rob. ¡Hostia! Entonces, yo creo voy a cambiar el Borderlands por el Counter-Strike GO. Pues es como el remake del Counter-Strike Source, que es el remake del Counter-Strike original, pero obviamente ya con gráficos y modelos actuales, con unos cuantos mapas nuevos y unas cuantas mejoras en el sistema. El juego se ve muchísimo más pulido que los pasados, que si era como, bueno, sí juega en línea y ya, pero pues o había puro glitchero o cosas así, y no, en este sí es como legal el jugar, o sea, no hay mods ni nada. Y el otro es bueno, el juego es obviamente por Valve. Y el otro es un juego independiente que se llama Awesome Nauts, que bueno, ayer estuve jugando precisamente en lo de que no duermo. Y el juego es un juego independiente hecho por una empresa que se llama Romino, y es básicamente un shooter de plataformas, pero en línea. Y en lugar de escoger como clases en sí, escoges personajes específicos, algo así como, casi como Team Fortress, pero no es tan marcadas las... es un MOBA en 2D. Porque usas los personajes, que son como diferentes extraterrestres y robots y todo. Cada uno obviamente con sus habilidades diferentes y un estilo de juego diferente. Y bueno, lo que me agrada es que, a diferencia de otros juegos de ese estilo, sí tienes que ir desbloqueando los personajes. Y bueno, el estilo gráfico también está bastante padre. Si pueden, jueguenlo. Y mi decepción del año... Podría decir Call of Duty, pero no esperaba ni he jugado Call of Duty, entonces no. Pues, no, mire, el que menos te gustó de todos que hayas jugado, pues. Pues yo creo podría, bueno, como decepción, poder decir el Resident Evil Operation Raccoon City. Que no como juego, o sea, como juego sí me agradó, pero como historia. O sea, yo esperaba pues ver más historia detrás de... Bueno, es que es la historia detrás de la historia, ¿no? Entonces yo quería ver más, y no, nada más es como unos cuantos eventos. Y sí fue... Bueno, esa fue mi decepción. Ok. Pues ahí tocaste puntos interesantes, sobre todo los juegos indie, ¿no? Creo que en los últimos años y sobre todo en este se ha marcado una tendencia en que pues ya no ya son parte importante de esta industria, ya no son, digamos, meros espectadores, sino también ya son protagonistas, y esto le ha dado pues brillo a otro tipo de géneros y sobre todo a otro tipo de propuestas. Por ejemplo, ahí tuvimos The Walking Dead, que digamos no es como tal un título indie, pero es un género que quizás no había brillado como brilló este año, y pues eso le valió ser considerado como el GOTY de los BGA. Entonces es importante, ¿no?, considerar estas nuevas propuestas, y sobre todo fijarse un poco en lo que hay en este mercado que va creciendo de a poco pese a los pocos recursos con los que cuentan la mayoría de estos estudios. Sí, pues bueno, ahí está precisamente Indie Game The Movie, ¿no? Para la gente que no está tan enterado de cómo es el proceso independiente de creación de videojuegos, échenle una vista a la película. Como película lloren, es muy muy buena. Lloren. Y pues sí es como enterarte, ¿no?, precisamente de todos los procesos que lleva un desarrollador de videojuegos. Es toda una telenovela esa película. Es como dos videojuegos, un camino o algo así, pero... Pero bueno, no sé, Cosmo, ¿algún otro comentario sobre lo que nos comentaste o algo más que quieras agregar? Bueno, mi noticia del año, yo creo que sí fue el que salió el Wii U, aunque, bueno, acaban de decir que es una porquería en el chat. Yo no opino que sea una porquería, al revés, opino que tiene mucho potencial, y si no lo desperdician, sí sería una muy buena consola. El Wii U es, bueno, nada más ahí comentar rápidamente, pues en propuestas suena muy interesante, o al menos en mi opinión, rápidamente comentando un poco sobre el Wii U, pero no sé, me preocupa mucho que le pase lo que le pasó al Wii, y no tanto por la, digamos, calidad gráfica o la potencia que pueda tener cuando de repente salga PlayStation 4 o Xbox 720, sino me preocupa mucho que las compañías no quieran hacer juegos para la consola porque tengan que usar la tableta, entonces, o el gamepad. Eso es lo que, digamos, me preocupa, que en dado momento empezaron a hacer en digamos la generación pasada. Por ejemplo, está el caso de Dante's Inferno, que yo nunca entendí por qué nunca salió para perdón la redundancia, pero yo nunca entendí por qué no salió para Wii Dante's Inferno si había una versión de PSP. Entonces, es un caso parecido, ¿no? Y no lo hicieron porque lo tenían que adaptar a los controles de Wii. Entonces, ahí no tenía, digamos, nada que ver la potencia gráfica. Y la cuestión aquí es que a mí me preocupa que pueda pasar algo parecido, de que de repente digan, ah, pues no vamos a hacer una versión de Wii U, de Assassin's Creed 4 o de Mass Effect 4 o de Darksiders 3, porque tendríamos que usar el Wii U Gamepad, ¿no? Entonces es una cuestión que por ahí como que me causa cierta inquietud, y que por lo menos en el caso, está el caso de Grand Theft Auto 5, que yo siento que lo están haciendo por eso, que la cuestión es que no quieren utilizar el Gamepad más que como tal la potencia gráfica. Entonces, pues ahí está como que eso. No sé si alguien más quiera opinar sobre este caso del Wii U, o podemos pasar a lo siguiente. Yo sí quisiera opinar algo rápido. De hecho, lo traigo guardado desde hace mucho tiempo. Yo siempre dije que para hablar bien del Wii U hay que probarlo, y un buen de tiempo. Yo al menos ya pude hacerme la consola, y sí, precisamente el Wii U tiene una potencia ahí escondida que si no la saben aprovechar bien los desarrolladores, o en su momento Nintendo, definitivamente puede ser un gran desastre de consola, pero yo le veo mucho potencial, ¿eh? O sea, puede que a lo mejor no llegue a estar a la altura de las consolas de nueva generación que vayan a lanzar Sony y Microsoft, pero al menos llegó 6 años tarde, pero está llegando muy bien la consola de Nintendo. Y bueno, el control es, digamos, hablando del control específicamente, pues a mí no me termino de convencer por los juegos que hay ahorita, pero sí tiene mucho potencial, digamos, la propuesta. Y seguramente ya veremos juegos que aprovechen de mejor manera el Gamepad, y seguramente veremos juegos que nos convenzan de comprar la consola. La cuestión, o lo que yo siento, o lo que me preocupa, como ya mencioné, pues es eso, ¿no? De que de repente los desarrolladores digan, no sabes qué, pues no vamos a hacer una versión para Wii U porque tenemos que usar Gamepad, o ni siquiera queremos usar el Gamepad, ¿no? Entonces es lo que me terminaría preocupando un poco, ¿no? De que otra vez se repita la historia que parece ser que tenemos desde el Nintendo 64, de que no hay juegos, no salen juegos. Bueno, es que precisamente ese es como el problema, ¿no? Que los juegos hacen a las consolas y no las consolas a los juegos. Entonces, como dices, Icaros, no hay apoyo de las compañías para sacar juegos para la consola, pues la consola pues desaparece, ¿no? Bueno, ya ha habido buenas consolas, o sea, estoy hablando, digamos, desde el Nintendo 64 a la fecha, pero el Nintendo 64, el GameCube y el Wii, pues han tenido buenos juegos, pero la cantidad o el tiempo en el que transcurrían, o el tiempo en el que salían estos juegos, pues era bastante, pues considerable, ¿no? Te tenías que esperar un juego por mes, o incluso a veces tenías que esperarte 2 juegos por 4 meses de espera. Entonces es complicado muchas veces esta situación con Nintendo. Sí. Ah, pensé que ibas a ver algo ahí, Cosmo, pero bueno. Ah, no, bueno, es que sí, o sea, siempre es el problema con Nintendo, ¿no? Que son contados los títulos precisamente porque no hay tantos desarrolladores, no porque sean pocos los que son buenos. Que también perdón, Cosmo, por interrumpirte. Yo quería añadir algo. Yo creo que los desarrolladores tienen miedo a sacar juegos en Nintendo porque compiten contra las mismas franquicias de Nintendo. Entonces, ustedes saben que siempre Nintendo es la única compañía que puede aprovechar perfectamente bien su hardware, ¿no? Entonces ellos tienen ahorita New Super Mario Bros. U, al parecer lo ocupa más o menos decente, pero esperemos a que llegue Zelda, y yo no conozco a ningún desarrollador que se aviente a competir contra Zelda directamente. Bueno, sí, es que Nintendo se da preferencia a sí mismo, ¿no? En sus consolas. Y no, bueno, es que también fue el problema con el PlayStation 3 al final. Digo, al principio que pues había como, ¿qué? 3 o 4 juegos, mientras que en el Xbox sacaban juegos que igual no fueron tan buenos, pero pues como había un mayor catálogo, pues la gente prefiere comprar el Xbox. Okay. Y bueno, muchas gracias, Cosmo, y bueno, vamos a pasar ahí con otro nivel. Otro nivel, coméntanos, pues, ¿cuáles fueron los dos juegos que a ti te gustaron de este año? Bueno, pues, para comenzar, yo tengo que hablar de Max Payne, que fue como que un juego que esperaba mucho, hace muchos años, se tardó 9 años en llegar, y esta vez lo empezó a programar Rockstar, lo presentó, y bueno, Max Payne... me gusta mucho el juego por el hecho del bullet time, pero más que nada la historia creo que es lo que se lleva, la narrativa, la historia es lo que se lleva así como que el juego. La música también es muy muy buena, pero la narrativa es la que te va contando la historia de Max, que antes era con viñetas, ¿no? Como cómic, no sé si lo recuerdan. Uh-huh. Sí. Pero ahora utilizaron un estilo así como que querían presentar que Max estaba siempre pacheco o tomado, entonces como que siempre vivía en una cruda eterna, porque siempre como que salía borrosa la pantalla, ¿no? Cuando te narraban la historia, pero tiene momentos muy buenos de historia. El gameplay, a pesar de que no está tan pulido, es bueno, mejor que en otros disparadores de tercera persona, no digamos Gears of War, que Gears of War también está pulidísimo el gameplay, pero Max yo creo que hace bien su trabajo al regresar. Digo, ya no lo programó el estudio original que era Remedy, pero bueno, creo que Rockstar hace un buen trabajo. Y no sé qué quieran opinar al respecto de Max Payne. Bueno, yo quisiera agregar que al menos Max Payne a su manera sí superó por mucho todo lo que se había logrado en los dos títulos previos. Y la verdad es que muchas de las críticas que la gente le ha hecho, por ejemplo, el hecho de que no se regenera la salud o cosas muy old school que hasta la fecha se mantienen ahí en Max Payne 3, son lo que realmente le siguen dando vida al juego. Y precisamente la narrativa es muy buena, pero el juego se presta para jugarlo una y otra vez por su mecánica tan sencilla, tan directa, tan precisa. La verdad es que ahí Rockstar Games sí se lució mucho con el juego. Ahí sí me respetamos. Y la dificultad también está muy elevada cuando lo juegan en mira libre, lo juegan en normal y está complicado. Pero lo juegan en elevado, en hardcore, en mira libre está dificilísimo, porque aparte la inteligencia artificial es muy buena. No se queda parada y caminando como idiota hacia ti para que tú le dispares, sino que buscan cómo rodearte. Y a mí varias veces me tocó que llegara cualquier matón contratado a sueldo y me empezara a disparar por atrás. Yo, ¿qué te pasa? Entonces... Yo opino que es un gran juego, gran dificultad, como dices tú, Horta, tiene mucho replay value para que estés también sacando todos los coleccionables. Entonces, es muy recomendable para que lo prueben. Sí, bueno, de hecho, yo quiero agregar igual esto. En cuestión de dificultad, bueno, no he podido llegar a hardcore, lo jugué en un nivel difícil, pero igual aquí sí importa bastante el control. Definitivamente no es lo mismo jugarlo en PC, con mouse y teclado, que con el Gamepad. O sea, yo tengo las tres versiones, PC, Xbox 360 y PlayStation 3, y bueno, ya muy a mi experiencia personal, a pesar de que he jugado varios first person shooters sin problemas en consola, la verdad es que cuando te pasas al mouse y al teclado, bueno, el mouse, dependiendo del modelo que tengas, es una gran ayuda para poder hacer los disparos más precisos. Claro, ya que los enemigos con su muy buena inteligencia artificial programada y ya estén disparando o tratando de flanquearte o esquivando tus balas, pues bueno, es un gran plus. Pero al menos en el control, en el manejo de la mira, y bueno, con la mira libre, que es como yo siempre lo he jugado, sí siento que sí repercute mucho el hecho de usar un gamepad sobre el mouse. ahí sí, indudablemente. No, y además el multiplayer también está muy robusto, ¿no? Tienes personajes a desbloquear, tienes muchos, digamos, perks, muchos equipos, mucho todo. Tienes un buen de cosas que sacar, entonces yo creo que es lo que te da más chance de estar seguir jugando. Y simplemente es llegar, poner el juego y ponerte a disparar y matar todo lo que se mueva, ¿no? Exacto. Yo creo que ese es lo importante de Max Payne, que no es un juego que te pida tantas horas como para... Ay, ah, luego llegas cansado y dices, voy a echar unos disparos. Y Max Payne creo que es el juego ideal para eso. Exactamente. Definitivamente. Y bueno, sí, mi segundo juego, la verdad es que iba a ponerme a hablar de Halo 4, pero ahora ya que estamos hablando de juegos indies, bueno, pues yo quería hablar de Fez, este juego que salió en abril de este año, que narra la historia de Gómez. Es un juego en 2D, la verdad se ve como un juego de 8 bits, ¿no? Se ve muy, muy bonito. La jugabilidad es en 2D, 3D. Y bueno, narra la historia de Gómez. Híjole. La verdad es que yo lo compré porque se ve muy, muy bonito. Y aparte, lo que me gustó mucho es que el juego tuvo muchos problemas para salir al mercado, ya que fue anunciado en el 2007, en julio. Indie Game The Movie. Y después se fue retrasando. Hasta que por fin pudo aparecer para Xbox Live Arcade. Y la verdad es que el juego, aparte que se ve bien, tiene una música muy bonita. Y como decía Rolf hace un rato, lo compré por nostalgia, por el hecho de que se veía como de 8 bits. Me gustó mucho el juego. El hecho de que estés jugando en 2D y de pronto presiones un botón y gire toda la perspectiva, cambie toda la perspectiva para poder hacer los puzzles, me parece increíble. A mí también. Bueno, a mí también me gustó muchísimo Fez. Si pueden, sí, jueguenlo. Creo estuvo de ofertas ahora por Navidad. No sé si siga. Si sigue, aprovechen. Porque sí es un muy, muy, muy, muy buen juego. Y como bueno, comentaba, esto de la perspectiva 2D y 3D a la vez. Es como de hecho todo el chiste del juego. Y otra vez vean Indie Game The Movie, porque precisamente de los juegos que habla de su proceso es Fez. Y como, bueno, como lo anunciaron en el 2007 y pues salió apenas hasta este año, ¿no? De hecho, pero sí, yo creo que es uno de los indispensables, sobre todo para las personas que tienen Xbox 360. Creo que es de las exclusivas que valen la pena, o aunque esta no sea, digamos, así una exclusiva rimbombante, pero... es significativa, ¿no? Y yo creo que ahí la gente también de tanto de PC como de PlayStation 3, pues es una lástima que no lo puedan probar, pero si tienes Xbox, yo creo que es una recomendación, obviamente, de este año, ¿no? Y bueno, también a otro nivel, coméntanos, pues, ¿cuál fue el juego que menos te gustó de este año? Este año debo decirte que Silent Hill, Downpour. Es un juego que esperaba mucho porque soy fan de la saga de Silent Hill, yo creo que muchos de ustedes, pero prometía mucho, ¿no? Que lo hiciera otro estudio, ya fuera de las manos de Yamaoka. Prometía mucho el juego porque era hecho por un estudio noruego, ¿no? Era de Europa, no recuerdo bien de dónde, Batra Games. Pues me decepcionó porque la mecánica de juego era muy mala, el combate siempre ha sido malo en Silent Hill, eso no lo podemos negar, pero como que no me convencía. Los enemigos muy mal, siempre salían los mismos, repetidos, y no sé, la verdad es que a pesar de que tenía buena historia y las decisiones morales que tenía sobre el juego, no me agradó del todo. Entonces yo quiero saber qué es lo que opina el chat para que nos comenten, ¿no? El por qué los decepcionó Silent Hill este año. Que ahí quería creo agregar algo a este Cosmo, ¿no? Que creo que tampoco le gustó a él y como a muchos. Ah, sí, no, yo también fui a comprarlo, sí, casi en cuanto salió. Lo terminé en 2 días y fue de... bueno, ahora voy a volver a venderlo. Sí, es que sí, bueno, precisamente el que fueron Silent Hill hecho por toda la gente que no ha trabajado nunca en un Silent Hill, sí fue... lo que bajó muchísimo el juego de lo que de un Silent Hill a lo que es el Downpour, no, pues muy, muy, muy lejos. Para empezar, bueno, lo que yo más siento que perdió es este el ambiente. Porque los Silent Hill, pues es el chiste, ¿no? El ambiente, el pueblo quemándose y ambientes cerrados. Y aquí no, al revés, es puro mapa inmenso, abierto, puedes ver hasta donde quieras. Y también todo alumbrado. Y ya es lo que aportaría a otro nivel. Sí, que no sé, Silent Hill, como ya había mencionado en otra ocasión, es de esas sagas que parece ser que con cada entrega va perdiendo más y más. Y no sé, siento que en algún momento pues va a terminar siendo el puro nombre. En esta ocasión yo pensé, yo también tenía ciertas esperanzas en que Downpour pudiera pues rescatar un poco de lo que era la esencia y rescatar un poco, digamos, del nombre. Pero bueno, ya vimos que no lo fue así, y pues es una lástima, sobre todo por la franquicia, como comento, porque pues yo creo que hasta las películas les ha ido mejor en los últimos años que a los videojuegos, en el sentido de Silent Hill, y eso sí está como que medio criticable. Y bueno, no sé si alguien más quiera agregar algo sobre esto de Silent Hill, sino para que ahí este otro nivel nos comente pues la noticia o el anuncio que más le impactó de este año. Creo que no, bueno, adelante otro nivel. Bueno, para terminar, la noticia que más me gustó este año, que bueno, fue el anuncio de la fecha de GTA V, este juego que, bueno, Rockstar, como saben, nunca va a eventos, nunca se presenta nada, nunca lanza nada cuando es un, digamos, un evento importante, algo así, y Rockstar dice, pues por mis calzones, hoy que es 5 de mayo voy a aventar un tráiler y así los voy a sorprender, ¿no? Los lanza en su página, en su Twitter. Y nos sorprendió a todos con la fecha de lanzamiento y el tráiler, ¿no? El segundo tráiler que nos mostró en noviembre, donde la verdad es que a mí me hypeó mucho. GTA es una de las sagas más importantes de la industria y creo que Rockstar Games lo va a hacer de nuevo en la primavera del 2013. Sí, definitivamente uno de los anuncios más importantes de este año, que ahí las personas ya estaban pues a la expectativa cada vez que se presentaba. Bueno, cada vez que en dado momento surgía un evento, siempre era el rumor recurrente de Rockstar va a presentar Grand Theft Auto 5 en el E3, en la Gamescom o en cualquier evento del que estuviéramos hablando. Y fue curioso que tampoco hicieran esto durante el E3 ni durante ninguna conferencia o evento importante. Prefirieron pues darse, digamos, la libertad de hacer la página y crear una cuenta regresiva, liberar el tráiler. Por ahí fue un tráiler bastante discreto dentro de lo que cabe, obviamente, pero no fue nada tan espectacular o explosivo. Y pues se han tomado, digamos, bastante con bastante calma el desarrollo de Grand Theft Auto 5. Ya veremos el siguiente año, que es van a empezar a soltar toda la información como siempre acostumbran. De repente son muy, digamos, tranquilos con la información, pero cuando ya están uno o dos meses antes del lanzamiento empiezan a bombardear de información, y yo creo que ya el próximo año empezaremos a ver todo lo que nos va a traer este Grand Theft Auto 5, y sobre todo qué es lo que digamos apuesta en este sentido. Por ahí dice Cosmo que Rockstar es Dios. A ver, Cosmo. Ah, no, yo nomás de que Rockstar puede hacer lo que quiera cuando quiera. Puede tomar mi dinero, dice. Yo creo que aquí lo interesante es que Rockstar ahora opta por una narrativa con tres personajes distintos, que ya lo venían viendo en GTA 4 con los DLCs y la historia de Nico, pero ahora va a ser más profundo. Entonces me gustaría ver cómo lo va a manejar y qué historia nos va a entregar, ¿no? Sí, las historias de Rockstar siempre han sido muy buenas y muy te cautivan, ¿no? Desde el principio, tipo Red Dead Redemption. Sobre todo, y eso creo que va a ser lo interesante, ¿no? del mundo abierto, que digamos Grand Theft Auto durante mucho tiempo, yo me atrevería a decir que todavía es como que el gran referente en cuanto a mundos abiertos. Ya han venido otros ejemplos también por parte de Rockstar, como es Red Dead Redemption, pero va a ser interesante, ¿no? Sobre todo para el género, yo creo que es va a ser algo interesante de ver. Claro. Y no, pues eso sería todo de mí, de mi parte. No sé si alguien quiere agregar algo más. Rob, por ahí quería agregar algo, ¿verdad? Sí, claro, los GTA siempre me han gustado bastante, no han sido así de que to die for para mí, pero de menos han sido siempre buen entretenimiento. El juego que sí me tomó por las bolas y me hizo dar tres vueltas en el aire fue Red Dead Redemption. Yo creo que, a reserva de su comentario, creo que es el mejor juego que ha hecho el estudio Rockstar, y espero de menos tomen alguna de las ideas interesantes que se plantearon con este juego y las pongan en función para GTA V, que tiene todo para ser uno de los grandes juegos, no solamente del año que entra, sino de la generación. Y solo queda esperar que no se, ¿cómo decirlo?, que no se enfrasquen tanto en alguna cosa en específico y que aprendan de los juegos anteriores. Yo creo, espero que aprendan cosas o que implementen cosas de Red Dead Redemption, alguna de las cosas de la historia, algunas de las partes un poquito más oscuras, reflexivas del juego, y como algo que pase algo como el giro que da al final de Red Dead Redemption, que sí te deja bastante, bastante movido, ¿no? En general es un juego hermoso y espero que viva en esa misma línea, ¿no? Que de lo que fue Red Dead. Y espero que así sea, porque estoy esperando mucho, y quizás esté mal de mí, pero ojalá y la comparativa en relación a Red Dead sea algo bueno en comparación de GTA V. Que por ahí, como mencionas o como haces ver, también le puede afectar el hype, ¿no? Creo que la expectativa es grande por siendo Rockstar, sobre todo, y también después de lo visto por Red Dead Redemption, creo que la expectativa está bastante alta, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que eso sería como que lo que más le puede hacer daño, la comparativa con Red Dead, y si, sobre todo, si no es igual de bueno, ¿no? Que mucha gente suele decir, uy, no, es que no es tan bueno como bla, y en realidad no es un buen juego. No es necesariamente así en la mayoría de los casos, y espero que, como te acabo de comentar, que si se llega a comparar a GTA con Red Dead, sea para hacer algo bueno, no para decir que GTA es malo por esto, al compararlo con el otro juego, ¿no? Y espero que sea algo bueno. Sí, y más que nada eso sería como que también el comentario, ¿no? Tratar de también tomarlo con calma. Por ahí, por ejemplo, el caso de Red Dead Redemption es interesante, porque el juego, pues, al menos yo nunca vi, antes de que saliera, cuando se anunció, y digamos meses antes de su lanzamiento, no había una gran expectativa alrededor del título. Fue hasta, ¿qué será?, un mes antes de que saliera el título, que se empezó a generar una expectativa bastante grande. Incluso muchos decían que era un Grand Theft Auto de vaqueros, y lo, digamos, limitaban a esa categoría, que era solamente un, digamos, Grand Theft Auto esquineado con vaqueros. Y creo que, como comentas ahí, por lo menos el juego aportó bastantes cosas que no habíamos visto ni en Grand Theft Auto. Entonces pienso que por ahí podría funcionar también, digamos, no tener tantas expectativas y dejarnos sorprender un poco por lo que vaya a entregar Rockstar en esta nueva entrega de Grand Theft Auto, ¿no? Que por cierto, por ahí se habían planteado versiones para PC y Wii U, ¿no? Bueno, obviamente la de Wii U con menores posibilidades, pero también por ahí lo habían comentado en recientes días, y pues sería interesante verlo también en PC, sobre todo por la, digamos, capacidades gráficas que ya el PC actualmente, digamos, nos está dando los pequeños adelantos de lo que va a ser la siguiente generación de consolas, mientras que Wii U pues también ofrece algunas, digamos, variantes interesantes. Será interesante ver un Grand Theft Auto, ¿no?, para estas plataformas. Y bueno, también por ahí le encargo a Cosmo que agregue a Cristi a la llamada, que ahí se va a integrar al programa. Y bueno, pasemos ahí con, bueno, antes que nada agradecer ahí a Otro Nivel, pues, por sus comentarios, y ahora sí pasar con Horta, por favor. Bueno, antes que nada, Cristi, por favor, saluda, ahora sí. Hola. Bienvenida, Cristi, estamos platicando de lo mejor del 2012, y justamente ahorita nos iba a platicar Horta, pues, cuáles son sus dos juegos que fueron como que sus favoritos de este año 2012. ¿Con cuáles se queda? Bueno, pues curiosamente, y por muchas diversas actividades a nivel personal, este año casi no he jugado en PC. O sea, yo creo que es casi como un sacrilegio para mí, pero Eso me ha dado la oportunidad de al menos retomar varios títulos que tenía yo guardados y retomar mis consolas. Y al menos en lo personal puedo decir que uno de mis favoritos, primero que nada para el PlayStation Vita, que ahorita está pasando por una situación muy muy difícil a nivel económico, yo supongo que por las pocas ventas, pero tiene varios juegos que son dignos de ser jugados, y uno de ellos es Gravity Rush, que es programado por la gente de Sony Computer Entertainment de Japón, y la verdad es que tiene una propuesta muy, muy, muy, muy fuera del ordinario, que es algo a lo que siempre nos ha tenido acostumbrado. Vamos, tan solo ver el catálogo como de títulos como ICO, Shadow of the Colossus. O sea, sí, siempre hay una propuesta interesante por parte de Sony para aprovechar su pequeño aparatito, y la verdad es que tiene muchas, muchas horas de diversión para explorar, jugar con los controles táctiles. Hay una historia muy, muy, muy bien cuidada que la verdad vale la pena conseguir, y sobre todo si son usuarios del servicio de PlayStation Plus, PlayStation Network Plus, pues vamos, ahorita está gratis. Qué mejor oportunidad que estrenar una consola que con $50 que te puede costar un juego nuevo en formato físico, pagas tu anualidad y vamos, ya tienes 5 juegos de entrada. Y Gravity Rush es una de esas compras, o al menos es ese juego que debes probar antes que nada en tu PlayStation Vita. Sí, la verdad, yo creo que si bien hay pocos bugs, errores por cuestión de la cámara en el gameplay, pero fuera de eso es muy, muy, muy buen juego y vale la pena salirse un poco de lo cotidiano para probar estas nuevas opciones. Que por ahí incluso se reveló que este juego ya estaba en desarrollo incluso para el lanzamiento de PlayStation 3, ¿no? Así es. Se había revelado como que ese dato y que hasta ahorita pudo salir e incluso pues ya no para PlayStation 3, pero sí para Vita. Y es de las, digamos, ofertas interesantes que tiene el PS Vita, que rápidamente para mencionarlo, no ha tenido un año, por ahí pide Rob Sainz el video, no está difícil de encontrar, de hecho, nada más métete a YouTube y le das sí se llamaba Gravity Rush, ¿cómo era? No era Gravity Rush, ¿verdad? Era Gravity Days. Sí, desconozco. Sí, desconozco el dato, pero bueno, sí debe haber videos por ahí. Ajá. y bueno, también por ahí comentar un poco de lo del Vita, ¿no? Que ahorita hablando de Gravity Rush, es de las pocas ofertas pocas propuestas realmente novedosas que tiene Vita en este momento. Y comentar un poco de ese año que ha tenido el Vita, que recientemente, bueno, esta semana, el 17, por ahí cumplió un año de vida allá en Japón. Uh-huh. Y no ha sido tan sencillo, la verdad es que uno pensaría, o el panorama cuando se anunció la consola, y sobre todo por las prestaciones con las que cuenta, uno pensaría que le iba a ir mejor, y la verdad es que ha estado muy por debajo de la expectativa. No sé si tú también consideres esto, Horta. Pues bueno, la verdad es que sí, y bueno, repito, nuevamente al menos para el tipo de actividades que he estado realizando durante todo este año, al menos yo que ya casi no puedo estar en casa, al menos la consola me ha brindado la experiencia de jugar algo parecido a las consolas o ¿cómo se llama? Pues sí, a un PlayStation 3, un 360, pues en el camino, no digamos en un autobús, pero bueno, mientras espero a alguien, o si a lo mejor estoy pues bueno, vamos, mientras yo esté fuera de casa y que tenga ganas de entretenerme y no quiera jugar con mi smartphone, pues adelante, el PS Vita es una excelente opción. Y sí, nuevamente, gran movimiento de Sony el, entre comillas, regalar estos títulos a los usuarios de PlayStation Plus, y siento yo que deben checarlo, deben jugarlo, aunque sea el demo. Vamos, el demo te da una idea muy clara en sus 350 megas que pesa para convencerte. Que por cierto, ahí también estaba la oferta con Uncharted, ¿no? Y bueno, claro, obviamente también está la oferta con PlayStation All-Star Battle Royale, que compras el título de PlayStation 3 y automáticamente tienes, digamos, las dos versiones, ¿no? La de Vita y la de PlayStation 3. Pero sí hay muchas ofertas y sobre todo creo que ahí Sony está tratando como que de darle un reempuje a la consola. Quizás pues no hemos tenido como que experimentos tan interesantes como es el Assassin's Creed de Vita y el último Call of Duty que también pasó como que sin pena ni gloria, pero sería interesante ver qué sucede con esta consola el próximo año y sobre todo de cara a lo que es el mercado de portátiles, que pues en estos años creo que está sufriendo una transformación bastante importante y sobre todo en esta generación ha sido pues algo que ha definido muchas cosas, ¿no? Ahí tenemos el caso de los smartphones, de las tabletas, que ya han cambiado mucho la forma en la que se puede comercializar un juego en portátiles. Ya vemos juegos de, no sé, 40 pesos, 90 pesos en el market de Android, mientras que si salieran para 3DS o para PS Vita tendrían que costar pues 300, 400 pesos, 500. Entonces digamos que esa es una competencia o este es un tipo de competencia bastante ruda para las consolas portátiles de videojuegos y no sé si ahí Rob Sainz tenga alguna opinión en específico, si ya se decantó por fin por 3DS ahora con Monster Hunter 4 y próximamente por ahí acaban de anunciar algo más para 3DS, ahorita se me fue el nombre pero estoy seguro de que le iba a llamar la atención a Rob Sainz. A ver, Rob, me imagino que te refieres a Dragon Quest 7. Y sí, sí me llamó mucho la atención. Exactamente. Me imagino, ya sabía yo, cabrón, ya sabía. Pero no sé, la verdad, yo tardo mucho en decidirme por comprar alguna cosa, ¿no? De hecho, también me llama mucho la atención el Vita. Desgraciadamente no hay, sobre todo por los juegos, ¿no? Me llama mucho la atención Persona 4, por decir algo. Y la verdad también me está dando en la pata de palo con el Monster Hunter 3 Ultimate, el Wii U. Pero no creo que nada más por esos juegos me vaya a comprar la consola, a menos que se abarate mucho. Ok. Bueno, ahí esperemos que Rob Sainz lo considere. Y bueno, también Luis ahí quiere opinar algo respecto a esto del Vita. A ver, adelante. Sí, mira, de Vita estoy de acuerdo que no tiene muchos juegos buenos, a mi parecer. Pero, por ejemplo, a futuro, lo que anunciaron en el Gamescom de 2012, de no me acuerdo qué parte, anunciaron Tearaway, que para mí se ve que va a ser el mejor juego de Vita. Pues ahora sí que anuncia, bueno, utiliza todas las funciones del Vita. En un trailer, pues muestran un juego desde los creadores de Little Big Planet, que obviamente pues es un buen juego y yo considero que va a ser pues de los mejores que va a tener Vita a futuro. Sí, Media Molecule, que ahí lo menciona Rob Sainz ya en el chat, que sí va a ser una propuesta bastante interesante. Creo que, no sé, aprovechar todas las características de una consola como el Vita en un solo juego, creo que tal vez por ahí siento que podría ser un error. Y por ejemplo, siento que es el error en el que cayó, por ejemplo, Uncharted, tratar de utilizar todas las características deformando un juego o deformando un estilo de juego para que se adapte a una consola. Siento que la mejor forma de explotar las características de PlayStation Vita es crear o hacer juegos directamente pues enfocados a explotar una manera o una mecánica de juego, ya sea con el pad trasero, con la pantalla touch de enfrente o incluso solamente utilizando el control tradicional. Pero tal vez utilizar todas las características en un solo juego es algo pues que termina siendo pues no solo exhaustivo para el estudio de desarrollo, sino también exhaustivo para la persona que está jugando, ¿no? Creo que no a todos nos gusta estar como que de repente agarrando el PS Vita como si fuera un control tradicional para después agarrarlo con una sola mano en menos de 5 segundos o en menos de 10 minutos, ¿no? Entonces es complicado ahí de repente saber manejar ese tipo de cambios. Pero bueno, también ahí Cristi quería comentar algo. Por ahí tenía un ejemplo de un juego bueno para Vita. Pues sí, o sea, me refiero como al usar las capacidades que tiene el Vita. Pues está Skate, ¿no? Que se usaba el pad trasero para empujar de atrás hacia adelante, o el touchscreen para empujar de adelante hacia atrás, o ese tipo de cosas, pues, que se utilizan, pero no se sobreutilizan, pues, o sea, tiene cierta medida. Si se me hace un juego que está hecho justo para esa consola, pues, no tanto un intento de adaptar un juego a la consola, pues. Sí, ya nos estamos desviando mucho del tema, ahí dice Rob Sainz, es cierto. Y bueno, la recomendación era ahí Gravity Rush para PS Vita. Gravity Rush, así entonces, es. Entonces, pues continúa ahorita, ¿cuál es tu otro juego de este año? Uf, bueno, de hecho tenía un juego en particular, pero de último minuto lo voy a cambiar por otro que ahorita está llamando y quitándome una parte importante de mi tiempo. El juego yo creo que muy pocos lo han de haber escuchado. Bueno, vamos, creo que ni para llamarle juego. Es el, para los fanáticos de los juegos de automovilismo, particularmente a los de tipo Gran Turismo, les recomiendo para PC el juego Autoclub Revolution. Está en fase beta. El juego es un formato free to play, o sea, tú descargas el cliente y si tú quieres comprar autos o rentarlos, pues bueno, puedes utilizar dinero real o dependiendo de lo que vayas, los créditos que vayas sacando dentro del juego, pues te pueden servir para adquirir estos autos, pero bueno, te va a costar un poco más trabajo. Lo increíble de esto es que como tal, tú puedes jugarlo tan solamente bajando el cliente, que pesa no más de 45 megabytes, y conforme vas avanzando, adquiriendo contenido, este se va a ir descargando. Por ejemplo, inicias con un coche de tipo sedán, digamos un Golf, pero tu primera prueba pues es hacer un recorrido en un circuito. Entonces tú solamente o el cliente se va a encargar de bajarte esa pista y ese auto, así de sencillo. Entonces ya conforme vas adquiriendo más contenido, pues obviamente este se va a ir descargando. Esto ayuda bastante y al menos da una idea de cómo va a ser el futuro de los futuros juegos, de que no va a caer como en un servicio tipo streaming como OnLive, sino que vas a ir descargando conforme vayas progresando en el juego, lo cual al menos para los que tenemos una velocidad de descarga pues no tan rápida como otros, pues es un gran alivio, no tienes que esperar tanto tiempo para jugar. Lo importante es de que este título en particular no cuenta con una interfaz pues como cualquier juego de PC o de consola, sino que todo esto lo vas consultando vía web, como si fuera, vamos, el único ejemplo que me viene a la mente es Battlefield 3 para PC, que todas tus estadísticas, todos tus registros, todos tus avances los puedes visualizar en una página web. Así de sencillo, es la verdad muy muy bueno. Ahorita está en fase beta, pero lo repito, si les gusta la simulación y quieren sacarle provecho a sus volantes Logitech o de cualquier otra marca, vamos, ya saben que en la PC cualquier volante es bueno, adelante. Y de hecho también pueden usar un control de Xbox. Digo, las opciones ahí están con este simulador. Claro, hay errores por ahí, pero visualmente no le pide nada a nadie. Muy, muy buen juego. Sigue en fase beta, hay errores, pueden irlo reportando, pero yo le veo un gran futuro a este título. Definitivamente para mí una de las sorpresas de este año. Que por ahí rápidamente rescatando un poco de los comentarios que hacías, esto de, digamos, vender un juego en cachitos, pues creo que el mejor ejemplo de cómo funcionó esto, ahí está el juego de The Walking Dead, de nueva cuenta mencionándolo, pero creo que por ahí como que funcionó tenerlo a la expectativa del siguiente episodio, ¿no? O sea, ir vendiendo, digamos, un juego para mantener la expectativa del jugador por partes, ¿no? Y en lugar de vender los 5 episodios de un solo tiro y pues tener como que el jugador prácticamente con el mismo efecto de la serie de televisión, ¿no? Esperando el próximo episodio. Así es, así es. Y sí, bueno, en este caso lo que se busca es optimizar pues el contenido que realmente vas a estar utilizando. Vamos, si llegan a sacar alguna actualización en general de la plataforma, pues bueno, nada más actualizan los archivos del juego en general. Ya si tú quieres descargar, por ejemplo, que quieres descargar un Mustang, bueno, compras el Mustang virtualmente y vamos, te descarga el archivo. y puedes estar revisando tus estadísticas y por un lado puedes estar viendo las pistas o complementos extras que vayas adquiriendo, va a ser cómo va el avance de la descarga. Es algo que para mí está genial. Y bueno, nuevamente, es gratuito. Gratuito, obviamente con sus limitantes, pero vale la pena. Perfecto. Y bueno, antes de que nos comentes, pues, ¿cuál fue el juego que menos te gustó? Ahí que saludes a Lloyd, que ya se viene integrando a la llamada, viene de la posada. Ahí rompió la piñata, entonces, Lloyd, a ver, saluda, por favor. Bueno, creo que Lloyd sigue ahí acomodando todas las recompensas de la piñata. Lloyd. Estoy apañando todos mis dulces de la piñata. No, pues buenas noches a todos. Dispensen la tardanza, pero causas de fuerza mayor, o sea, muchos dulces tirados en el piso, pues exigían mi atención. Y por dulces me refiero a condones, a cigarros, no es cierto. Y pues ya. Ok, y bueno, ahora sí regresemos con Horta para que nos comente cuál fue el juego que menos le gustó de este 2012. Uf. ¿Cuántos juegos no he podido jugar? Y de los pocos que jugué, premio, si, wow, o Diablo. No, pues es que mira, es que esos ya por sí solos hasta cierto punto son decepcionantes, pero pero hablando solamente de los juegos que han salido para esta generación, bueno, Diablo 3 salió en este año, pero yo creo que el que más decepción me causó, y eso hablando solamente de los primeros meses de vida, Mass Effect 3. ¿Cómo di el final? Y hasta la fecha soy de los que se quedó con ganas de esperar más de ese final. O sea, créeme, esa trilogía, cómo la jugué y la rejugué, cuidando y respaldando mis archivos de PC conforme iba formateando, cuidando que allí estuvieran siempre mis archivos guardados, mi Shepard, para que al final tuviera ese final, y no, el final extra que sacaron hasta la fecha no me saca esa espina. Sí, yo sé que ahorita tiene pues ya buenos gráficos, buen gameplay, hay una buena historia, hay un buen contenido, hay un buen DLC, en particular estos dos que han sacado, lo que es Leviatán y Omega. Vamos, el universo de Mass Effect es muy bueno, pero sí, hasta la fecha mi gran decepción fue definitivamente Mass Effect. Sí, y no fue un buen final. No se engañen. Eso va para Eloy y Rob Sainz, yo creo. Pero no se me hace un así tal cual un mal final. Probablemente lo que la gente, yo, a mejor que no sea este tu caso, Horta, lo que la gente más se me hace que odió fue la manera en cómo, entre comillas, le tiraron a la basura sus decisiones, y no necesariamente tanto que sea el final malo, pero bueno, cada quien sus decisiones, ¿no? No, tampoco me voy a buscar a quien en decir que que si estás bien o estás mal, pero el que no creo necesariamente que sea un mal final, por ejemplo, también con ¿jugaste Deus Ex? Claro. ¿Se te hizo un mal final? Híjole, ¿se te hicieron mal finales los cuatro? Hasta cierto punto sí, pero todavía tengo, hasta eso tengo un poquito más de buenos sentimientos con Deus Ex por toda se la, hace, la... Se me hace raro porque la manera en cómo se te presentan es exactamente la misma. Sí, yo lo sé, pero te digo, es que al menos en Mass Effect, pues bueno, estás hablando de una trilogía, estás hablando de cuántos años han pasado de un juego a otro, del primero al segundo, va creciendo la emoción, va creciendo ese hype, pero no es que yo quiera decir que el juego esté malo, ¿no? Al contrario. Vamos, si lo estás diciendo. No, el final fue lo que causó mi decepción a nivel trama. Vamos, sí, hasta la fecha, pues igual acabo de comprar el DLC de Omega. Uh-huh. Y sí, siento que ese sí estaba recortado porque ya se veía venir desde el cómic. Pero, Dios, Mass Effect y ese final, simple y sencillamente, para mí tiró pues todo, pues todas mis expectativas de lo que podía haber sido un gran cierre de juego. Y sí, yo creo que mucha de la frustración de la gente se hubiera arreglado si hubieran tomado en cuenta las decisiones, si hubieran hecho automáticamente la decisión para el final, de haberte lo tirado solo, de haberte lo tirado, haber hecho que, por ejemplo, la inteligencia esta proteana, uh-huh, te, te, te dijera un discursillo por ahí y te aventara en automático el final dependiendo de cómo te habías actuado tú durante los juegos. Creo que ese fue el único error que hicieron, pero bueno, digo, eso depende mucho de la... Exactamente. Depende de cada quien, de la percepción. ¿Y sabes cuál fue el causante de esta decepción? El haber jugado Heavy Rain. Con todas esas posibilidades de mecánicas de decisiones y variaciones en el final, yo creo que yo esperaba algo muy similar a Heavy Rain. Ok. Y bueno, ahorita dejando un poco de lado la polémica de Mass Effect 3, que dio bastante todo el año y seguramente ahí lo comentará más al rato. Fue tema y hasta la gente de repente también en Reset, en el chat ahí decían, no, otra vez Mass Effect 3. No. Pero ahí saludos a Pollux, por cierto. Pero bueno, tenía que sacarlo. Sí, es parte de lo que construyó este 2012. Y bueno, ahorita coméntanos cuál fue el anuncio más impactante o la noticia más importante que tú consideras se dio en este año. Para mí, el anuncio más importante, yo creo que, híjole, definitivamente fue el apoyo de los third parties hacia Nintendo con la consola Wii U. Yo en lo personal desde que salió el Wii, dejé de comprar consolas de Nintendo y al menos conmigo me volví a enganchar con la salida del Wii U. Pienso que ese apoyo ahorita con los juegos de lanzamiento, que si bien no son los mejores juegos, o bueno, sí son muy buenos juegos, pero el catálogo de lanzamiento, ese apoyo que han dado las compañías que no son directamente dependientes de Nintendo, pues se me hizo muy, muy buena idea, muy buena decisión por parte de Nintendo, dejar que en este caso los terceros aprovecharan el lanzamiento de la Wii U, y definitivamente para mí ese fue la noticia del año. A mí me sorprendió, Orto, yo pensé que hablaría de la Steam Box. No, si vieras que no, la verdad. Definitivamente, al menos con Steam, yo creo que esos pasos, esa evolución que ha dado es simplemente natural, es algo que al menos muchos ya lo veíamos venir. No lo veo yo como algo sorprendente. Que lo están haciendo, excelente, ya están dando ese paso. Las cosas van viniendo por naturalidad por parte de Steam y Valve. Ok, y regresando pues ahí al tema que mencionaba este Horta del apoyo tier party que ha tenido Wii U. Como menciona ahí, quizás los juegos que tiene ahorita no son los más nuevos o los de más reciente lanzamiento, pero son títulos que pues salen para otras consolas, pero que son importantes, ¿no? Ahí está. Exacto, o sea, así es, está Batman, está Assassin's Creed, o sea, juegos malos no son, o sea, la gente no se puede quejar de que se están recibiendo títulos de lanzamiento malos, para nada, son títulos AAA que son éxito asegurado en otras consolas, y si hay gente que no quería comprar o que necesitaba esta excusa para seguir con la línea de Nintendo, pues adelante, ahí están los juegos. No, ¿cómo se llama? Tiene un muy buen lanzamiento. Y aún en la tienda virtual hay juegos, por ejemplo, como Train 2, la edición del director. Ahí está en la consola virtual, lo pueden comprar. Por donde le vean, tiene muy buen soporte el Wii U. Sí, que yo pienso que, bueno, conforme aumenten, obviamente, la capacidad de almacenamiento de la consola, supongo que van a empezar a ir lanzando juegos de este tipo de éxitos que salieron en esta generación, ¿no? Pero bueno, también ahí Eloyd quiere comentar algo que no le gustó. Y mientras Rob Sainz sigue feliz por Bayonetta. No, la puso Bayoteta. Bayoneteta, no. Imbéciles. Ah, sí, Bayoneteta. Por ahí va a chingar. Yo tomé lo importante, Bayo y Teta. Ya, importante. A mí no me gusta. A mí no me gusta el Wii U, a pesar de que ya ven por ahí X o Y razón. Reset me hizo hacerme de uno. Y pues, por ejemplo, lo que ahorita he tenido oportunidad ya de probar un poquito más. Por ejemplo, este jueves estaba jugando el de Rayman. Perdón, el de Rabbids. Que a mí se me hace muy triste que esté aburrido. Y eso lo estaba comentando hoy con Evan Focalot. Que se me hace muy raro que un juego tan divertido que incluso en Kinect funciona, como para la tabletita y para la consola de Nintendo, es tan aburrido. O sea, realmente está aburrido, no dan ganas de jugarlo. Y creo que esa es una de las cosas que, que a mí me llamó mucho la atención. En primera porque tuve que conseguir unos malditos nunchucks porque, la consola básica no viene con eso. Creo que tampoco la normal, entonces... No, tampoco la normal. Entonces, a ver, jódanse en que tengo que conseguir un maldito nunchuck. ¿Por qué? Perdón, un Wiimote. ¿Por qué? Porque, bueno, también el nunchuck los pide para jugar. Entonces, es como, ok, ¿por qué tengo que comprar eso de una consola vieja si se supone que estoy comprando una consola nueva? Eso como primer punto. Y en segundo punto, ya que los conseguí, fue aburrido. O sea, estaba jugando con mi primo y fue así como... No me termina de gustar. Es como, ¿qué onda? Estaba como chafa. Dice Rob Sainz que si todos tenían el Wii. No, ¿yo por qué voy a tener un Wii? O sea, ¿qué pedos, Rob Sainz? ¿Qué onda contigo? Y ya, pues ahí, esa es como que el principal cosa que tengo contra el Wii U. Wii, pero tiene Wii U, eso es lo más incongruente de la vida. Pero es que ese es el punto, o sea, yo tenía la fe que ustedes están diciendo, ay, sí, es que vas a poder tener todos los juegos, Darksiders 2 se ve horrible, y háganle como quieran y me digan lo que quieran, se ve horrible comparado con lo que incluso en la mugre 360, digo, y mugreo a la 360 por su capacidad, no porque no me guste. Entonces, si estamos viendo que un juego que teóricamente se debería ver mejor ahí, no se ve mejor, dice Alex Mico que ya diga que odio el Wii U, no odio el Wii U, en realidad odio que las cosas que están sacando... Odio que las cosas que están sacando no valgan la pena haber gastado en un Wii U. Y es algo molesto, ¿no? Es como, a ver, la consola no costaba $1,000, ni $2,000, como ni $3,000, como un Wii. Costaba $5,990. Entonces, a ver, y eso la versión básica. Imagínate los que se compraron la otra versión, ¿qué obtienen? Por ejemplo, decía ahorita Horta, no, pues el catálogo para descargar. ¿En serio? ¿Con ese disco duro crees que vas a tener más de 3, 4 juegos? Bueno, mira. Exactamente, yo sé que al final de cuentas es un gasto extra, pero yo lo digo pensando en aquella persona que jamás quiere soltar un centavo ni a Microsoft ni a Sony, porque hay gente que es fiel a Nintendo a morir. ¿Las compran en Steam? Sí, sí, sí. No, pues imagínate, vuelvo a repetir, no quieren nada que no sea Nintendo. Y me ha tocado ver gente, claro, hay gente para todo. Vamos, yo tengo todas las plataformas, incluyendo PC, y obviamente los multiconsolas no los voy a comprar ni en el 360 ni en el Play 3. Vamos, ahorita compré Darksiders 2, ¿a cuánto estaba? $13 en Steam. Vamos, o sea, es una ganga. Obviamente los juegos que de plano, pues sí son para la plataforma en particular, o un ejemplo como Ninja Gaiden 3, que me parece... que según varios comentarios estoy viendo que es la mejor versión, que sería como el equivalente a los Sigma que han sacado para PlayStation 3, pues ahí hay una buena opción. Pero eso ya queda mucho al gusto y situación de cada persona. Mira, pero por ejemplo, hablando de Ninja Gaiden, creo que la al menos en ese me gustó porque soy bien imbécil para Ninja Gaiden y pues en este ya está más leve. Pero, insisto, me quedaba la sensación de... Ok, estoy jugando con un controlzote. Ok, estoy haciendo cosas que... A lo mejor, como ya les dije la semana pasada en la reseña de Zombie U. Zombie U vale la pena. Está pensado para ser usado con Wii. Para usar bien con la tableta, sí. Exacto. Pero los demás títulos no. Batman es un claro ejemplo de que... No mames, o sea... ¿En serio? ¿En serio? Y yo lo mismo veo con Darksiders, o sea, realmente en serio vale la pena un Wii U. Y por ejemplo dices, no, pues es que para aquella gente de Nintendo, por mucho que odies Microsoft, por mucho que odies Sony, por mucho lo que sea, hasta Icaros, mejor compró una Xbox normal, a lo mejor revendida y usada y lo quieras, $1,000, $1,500, es alguna opción mucho más inteligente que comprarte un Wii U que cuesta un ojo de la cara, sí, definitivamente. Y ofrece cosas que no... O sea, una Xbox super equipada, lo más pro, con Kinect y juegos como Assassin's Creed o cosas así super mega pro, $5,000. De igual manera, un PlayStation 3 con Assassin's Creed 3, shalala, $5,000, $5,500. Entonces, ¿realmente vale la pena comprar un Wii U? Dice Robson, las vueltas que da la vida, yo comprando un Xbox y tú comprando un Wii U. ¿Verdad? Yo se los digo por experiencia, no lo vale. Pero, bueno, es que... Yo entiendo a Horta en el sentido de... A ver, defiéndelo. Lo comenta ahí de los fans de Nintendo. Pero es que mira, no todos tampoco tienen... no todos van a comprar la consola a los $7,000 o los $5,000. Porque ahorita hay la posibilidad también de importarlo. Y te va a costar ya un precio competitivo de una consola como el Xbox 360 o un PlayStation 3 aquí en México. Aparte, o sea, digámoslo... Hay opción. no pensemos solo, digamos, en Mass Effect 3 o en Darksiders. Si vamos a importar, lo mismo pasa con un Xbox. El Xbox está en $1,999. Gánale. La gente que compra la consola o la gente que es fan de Nintendo, pues no está esperando Mass Effect 4 para Wii U, sino está esperando el próximo Zelda, el próximo Mario. Y tal vez parezca loco lo que voy a decir, pero si hay personas que sí se compran la consola nada más por el próximo Zelda, entonces hay de todo. Entiendo el gasto, o entiendo lo que ahí comenta Horta en ese sentido. Y digamos, lo que venga acompañado de ese Zelda, ya sea un Mass Effect 3 o un Assassin's Creed 3, es ganancia, ¿no? Entonces entiendo como que el punto al que quiere llegar Horta, pero como mencioné, Eloy, quizás para una persona un poco más exigente como puede ser Eloy, que quiere las mejores gráficas y quiere que el gasto, pues ahí, que la inversión sea directa en cuanto a recompensa, pues quizás no lo va a sentir de esa forma, ¿no? Va a tardar un poco más en pasar eso. Pero bueno. sí, él decía el apoyo de la Steel Party, como sí, yo digo que el hecho de que haya third parties en este momento, que haya más juegos de terceros que de Nintendo, se me hace una muy buena noticia. Con eso que la gente decía, no, pues es que puro juego de Nintendo, puro juego infantil. Bueno, ahí está, ya se les está cumpliendo. Claro, que todos los puntos en contra del hecho de que son ports o que los encuentres en mejores gráficos, mejores precios en otras plataformas, bueno, ya es harina de otro costal, a mi parecer. Sí. Ahora sí que, considerando la situación que tiene Nintendo, lo que vimos la generación pasada, lo que vimos hoy es ganancia, aunque suene conformista o suene mal, pero si lo comparamos con lo que hubo la generación pasada, es bastante aplaudible lo que sucedió o lo que hubo en el lanzamiento de Wii U. Y yo solo esperaría que se mantuviera de aquí a lo más posible, porque obviamente ahí está PlayStation 4 y Xbox 720. No quiero decir que van a salir el próximo año, pero en algún momento tienen que salir y en algún momento pues van a marcar algo para Wii U también, ¿no? Y van a decir, pues hasta aquí está Wii U y nosotros vamos al siguiente nivel, ¿no? Entonces solo esperaría que este, digamos, apoyo se mantenga la mayor cantidad de tiempo posible. Pero bueno, muchas gracias, Horta, y bueno, pasaríamos ahí con este Luis, coméntanos cuáles fueron tus dos juegos favoritos de este, o los que consideras son los mejores dos juegos de este año. Bueno, primero, pues casi no compré ningún juego, sinceramente compré a lo muchos juegos, y entre ellos la consola Wii U, que me quitó la posibilidad de comprar otros 6. Pero bueno, primero, igual y soy muy fanático de Scale 4. Me gustó mucho la historia, recién la acabé ayer porque quería ir avanzando de acuerdo a los challenges que nos daban, pero ayer ya no me pude frenar, entonces lo acabé. La historia me gustó mucho, la forma de juego, pues sí la modificaron un poco, y pues me metió más en la historia de lo que era antes. Ahora, el multiplayer. Yo siempre voy por el replay value que me da un juego. Por ejemplo, en Halo 4 ya acabé la campaña, ya conseguí todas las terminales, lo acabé en legendario. Y luego, entonces, primero voy yo hacia lo que es el multiplayer. El multiplayer lo modificaron más hacia que... Yo lo sentí de esta manera, de que es más fácil enfrentarte a una persona que sabe jugar mejor que tú. Pues si llegan entre dos, antes en los anteriores juegos era más fácil, si uno sabe jugar, puede aventarse 1, 2, incluso 3, 4. Pero ahora ya no, ahora si te llegan dos, si saben disparar bien, obviamente, se van a ganar. No hay forma de que tú les ganes, aunque seas mejor, no hay forma de que tú les ganes. Entonces hay una equivalencia para el multiplayer, para tantos los que saben jugar como los que no. Ahora, lo que tiene también el multiplayer que me gustó fue el hecho de que vayan cambiando o te vayan desbloqueando habilidades de acuerdo a tus ¿cómo se llaman? Bedwork en inglés. es lo que vaya cambiando. Como acaban de decir, Spartanos. Es un juego, pues, a mí se me hace más una campaña en línea. Sinceramente no me llamó mucho la atención. Lo acabé, los Spartanos, los terminé acabando como si fueran por obligación, realmente. Pero así como también están mencionando, lo de tiroteo, lo que fue Firefight, a mí personalmente no me gustó para nada. Y el hecho que lo hayan quitado y me hayan puesto Spartanos, pues siento que no es lo mismo, pero sí es mejor. Aunque fuera malo, es mejor que el anterior. Oye, yo te pregunto, ¿por qué es malo? Pues no sé, siento que personalmente me aburre. No sé, igual mucha gente sí tiene razón, es bueno. Pero para mí me aburre el hecho de estar matando, pues, computadora de inteligencia artificial. Es lo que me aburre. ¿Lo has jugado en multiplayer con cuates? Sí, y prefiero jugar el multiplayer en línea a jugar el multiplayer de Firefight. Bueno, ya. Ok. Bueno, eso es, personalmente, pues eso es lo que yo noté, que para mí fue el mejor juego. Obviamente digo por los juegos que yo jugué. Oye, ahí también te falta como... Bueno. No sé por qué Eloy te está tan indignado si dijo que Halo 4 es de lo mejor del año. Ni siquiera Eloy lo puso, pero a ver, Eloy, adelante. No estoy indignado, pero a lo que me refiero... Bueno, a la parte de Spartanops, a mí, como dice Eren, personal, a mí se me hizo que era algo que ya le hacía falta a todos los juegos, no nada más a Halo. A lo mejor no es lo mejor, a lo mejor no es, pero como idea, como concepto, está muy bien que tu juego siga vigente, no importa que pase el tiempo. Y como dice él, no, pues ya me lo acabé en legendario, ya encontré las terminales, ya shalala. Pues ahí hay algo más, es un extra, algo que no está en ningún otro, bueno, sí hay en otros centros, pero al menos en esta franquicia no hemos visto nada que le diera una vida tan extendida, ¿no? Ahora, por ejemplo, también hay como contest en los multiplayer que la semana pasada, creo que el miércoles empezó, había un contest de, tenías que, no sé, ganar ciertas partidas y entrabas a un concurso para ganar un coche. Entonces, eso está bien chido. Eso estoy de acuerdo. El Infinity Challenge, estoy participando en él, estoy de acuerdo. Ese es algo que, la verdad, a mí me gustó bastante. Ah, ya ven, ahí eso como que siento que le falta mencionar. Ahora, por ejemplo, ahorita que sacaron los mapas carmesí, están también bien padres. No es lo mismo que antes, que, ay, pues te pongo dos mapas y ya, bueno, teóricamente sí, pero en esta parte te ponen como el desbloqueo de habilidades que a lo mejor... A aquellos que ya llegaron a nivel 50 sabrán de qué carajos estoy hablando, los que no, pues apúrense y lleguen a nivel 50. Hay una serie de habilidades que solo puedes activar llegando a nivel 50. ¿Sí es 50? Bueno, no importa. Sí, es 50. ¿Sí? Sí, ok. Entonces, esas habilidades, por ejemplo, antes nada más teníamos dos, la de experiencia y no me acuerdo cuál es la otra, que yo no sé la experiencia. La otra habilidad, las otras seis habilidades las tienen solo las personas que compraron la edición de colección. Pero con carmesí puedes desbloquearlas, entonces es algo como que, ah, bueno, ok, estoy gastando en unos mapas, pero ya está chido, ya no nada más es, pues sí, gasté en mapas y ya, con mapas y ya. Entonces, pues yo creo que tienen, o sea, no es juego del año, estoy seguro que para mí no es juego del año, pero como fan de Halo me dio lo que necesitaba. 343 Industries no me decepcionó en lo más mínimo, fue un buen inicio para su trilogía y pues se ve pinche chingón en una Xbox. O sea, yo cuando lo vi fue, ay, ¿por qué está mi Xbox? Yo creo que va a explotar en cualquier momento, ¿no? Entonces, no es juego del año, pero sí no decepciona a ningún fan de Halo. Cuando lo vi, Eloy sintió que estaba jugando Metroid. Es algo así. Es para que todos aquellos que a lo mejor dicen, no, pues es que Halo apesta. Pues sí, todos aquellos que siguen pensando que Halo apesta, lo van a seguir pensando, no importa que saquen una mejor serie, no importa que sea un mejor gameplay, no importa lo que sea. Por ejemplo, Rob 6 me va a decir misa de Halo. Ah, Christy, que es super hater. Pues ni lo has jugado, mi chica. Entonces, y si lo has jugado, no lo has jugado tan a fondo. Entonces, ¿cómo puedes osar a dar una crítica de que apesta si no te has metido a fondo en ello? Y ya. Okay. ¡Tarán! Y bueno, ahí dice Rob Sainz que a él no le gusta Halo. En otras palabras, dijo, pero... para mí Halo me vale pito, así dijo. Pero está bien. Alguien tiene que sustituir a Rafikis. Y también ahí, Luis, coméntanos pues cuál es el otro juego, aparte de Halo, que consideraste de lo mejor de este año. Pues mira, ay, no sé. Yo jugué hace poco lo que fue Little Inferno, que es un pozo que realmente no tiene mucho en realidad, pero me entretuvo bastante, sinceramente me entretuvo bastante. Igual no tiene mucha genialidad ni nada de ello, pero me entretuvo como que el hecho, no sé, igual estoy loco, pero el hecho de estar quemando cosas me gustó. La música me encantó, la historia sí es una basura, pero la música y el hecho de que me esté entreteniendo, que no me aburra de estarlo jugando, me gustó bastante. Es está para PC, está para Wii, está para Wii U, para descargar, pero yo lo jugué en el Wii U, ahí lo tengo, y y pues me entretuvo bastante. No, igual no, pues es que, por ejemplo, tengo otros juegos que igual, regularmente todos los juegos que compré me gustaron, pero no les voy a más de allá. Ok. Y pues sí, ahí está disponible, de hecho es de los, bueno, del escueto catálogo que ahorita tiene de manera digital el Wii U. Y pues también, no sé si nos quieras mencionar también cuál fue el juego que menos te gustó, o el que de plano no te gustó. Ay, no, pues juego, realmente los que jugué fueron, porque de los que yo compré realmente ninguno me decepcionó, pero de los que jugué probándolos en la casa de un amigo o cosas así, pues Resident 6. Resident 6 fue el juego que me decepcionó porque se fue más allá de lo que, bueno, ya se estaba alejando cada vez más de lo que fue un survival horror. Pero realmente ya cambió de lo que es ser un Resident. Igual es un buen juego, pero el hecho de que diga Resident Evil, bueno, a mí personalmente me tiene acostumbrado a otra cosa. Entonces, eso fue lo que a mí me decepcionó del juego. Igual sí es un juego, pero como yo me voy a lo que ellos hicieron en el pasado, entonces eso fue lo que, como fan de Resident, de lo que me gustaba, ya no fue otra vez, ya no me lo volvieron a dar. Ok, que ahí me sorprende que Lloyd no haya, digamos, dicho nada hasta el momento. Estaba en el chat diciendo eso. Es que Resident Evil 6 es para el fan nerdo, no para el fan que le gustó Resident Evil 2 y quiere que salga un Resident Evil 2 otra vez. No, eso no va a suceder. Entonces, Resident Evil 6 está traumado, que ve todo y ve hasta las películas como Eloid. Ajá, exacto, es para el trauma. No, en realidad experimentaron y ponle tú, no le salió tan bien. Pero a mí me choca que le den calificaciones tan absurdas, siendo que está mucho mejor que Resident Evil 5. Y sí, Resident Evil 5 tuvo hasta 9s, 8s. Y de repente le ponen un 6. Es un absurdo. A lo mejor, si se califica como un concepto total de Resident, pues sí, a lo mejor no es lo mejor que tiene Resident. Pero para recibir calificaciones absurdas, en lo más mínimo. O sea, no digo que el juego sea de 10, no digo que sea de 9. 7, 5, 8 es un juego que realmente gráficamente se ve bien. Dicen que el gameplay está del nabo. Yo solo recuerdo dos veces donde me atoré, una con Jake en el tanque y otra con Ada en el helicóptero. De ahí en fuera no veo ningún lugar donde me equivoqué. El diseño de personajes, dicen, está bien estúpido. Pues a mí me recuerda un montón a Nemesis, me recuerda un montón a los tipos de la sierra del 4 y del 5. Como historia es bastante inmersiva y pues yo creo que en realidad a mí no me decepcionó como fan. Y lo digo precisamente por eso, porque yo lo estoy digiriendo poco a poquito, lo juego, lo vuelvo a jugar, lo disfruto. Y ya, por ejemplo, yo recuerdo que el primer momento que agarré el control, pues sí estaba medio estúpido y sí me costó trabajo. Pero después ya ni siquiera usaba casi balas, era entre barridas, patadas y cuchillazos hacer el juego. Entonces, no creo que sea algo tan malo el título. Si, por ejemplo, decía por ahí un amigo, Coineox, es que, güey, se me acaban las balas. Ah, pues sí, güey, pero si el enemigo final lo matas a cuchillazos, eso quiere decirte algo de que el juego va muy a la onda cuerpo a cuerpo. que a ti te guste que sea un shooter, pues es otro pedo, pero pues yo creo que es muy survival también, o sea, corres mucho. En la parte de Leon hay muchos lugares donde no importa que mates a todos, van a seguir saliendo y saliendo y saliendo y saliendo, entonces tienes que correr. Entonces, creo que el juego a lo mejor no lo entendieron como tenía que ir. A lo mejor los desarrolladores no hicieron bien su trabajo para hacerlo sencillo a que todo el mundo lo comprendiera como el experimento que querían que fuera. A lo mejor dicen, es que abarcó mucho y no pudo con todo. Pues en realidad la forma de juego de todos es muy similar. Y no le veo el problema de decir, es tan malo como insisto, absurdamente se le dice. O sea, ay, si es excepción del año. Pues probablemente puede ser excepción del año porque se esperaba muchísimo. Pero de eso a que sea un mal juego, un juego que realmente no valga la pena, un juego que la gente haya, que tengo a alguien que me dice que lo tiene ahí guardado sin abrir, le digo, güey, ¿para qué lo compraste? O sea, hay muchas cosas que realmente se me hacen absurdas en el hablar de Resident Evil. O sea, si son fans, si saben lo que están viendo, oyendo y leyendo, pues el juego no es nada malo. O sea, insisto, es muy inmersivo, tiene muchas cosas que te hacen recordar franquicias pasadas, que te hacen pensar en lo del futuro. Entonces, realmente a mí no me decepcionó en lo más mínimo. Digo, por ejemplo, el enemigo de Chris y de Jake, que se encuentran en el submarino, bueno, en la instalación submarina, ese enemigo es un enemigo que te hace recordar a Verónica, del Code Verónica. Entonces, realmente a mí no me parece en lo más mínimo que esté mal diseñado de personajes. O sea, a mí me gustó muchísimo. Sí, tampoco así, insisto, no es juego del año, pero es un juego que a mí no me decepcionó. Entonces, o sea, a lo mejor pudo haber sido más, a lo mejor pudo tener un control más amigable, pero güey, Skyrim el año pasado fue el juego del año y su control es una mierda. Entonces, a ver, calmado, cabrón, calmado. Ya, no, cállate, tú ni puedes bajar ni comprar nada, güey. Así que ahí tú sabes si quieres rezongar. ¿Qué pasó, Rob? Ay, güey, por primera vez callé a Rob. No compares una mierda con Skyrim, güey. Bueno, es una mierdota, perdón. El dromelote. Y ya. No sé, yo considero que hasta cierto punto sí se puede decir que Resident Evil 6 es un título para el 80% de los jugadores decepcionante, pero esto de acuerdo a las expectativas que se habían generado, que eran demasiadas, y yo creo que difícilmente las hubiera podido superar, hicieran lo que hicieran. Entonces, decir que el juego, pese a esto, es malo, pues ya es otro tema, ¿no? Yo siento que el juego, para lo que estamos acostumbrados en la industria y el estándar de calidad que manejamos, es bueno, no es sobresaliente, pero como ya mencioné, de acuerdo a las expectativas, llega a ser decepcionante para la mayoría, ¿no? La mayoría espera otro tipo de juego que sabemos que no existe o que difícilmente va a volver a ser. Y no solo, digamos, por la esencia del dinero, sino también por la esencia misma de la industria actual. Entonces, es complicado. Creo que ahí Eloy, no sé si quiera comentar algo ya para finalizar este tema de Resident Evil 6, o también ahí Luis quiere agregar algo más. No, yo primero. Ah, a ver, Cosmo. Yo creo que con Resident Evil pasó lo mismo que a mí me pasó con el Operation Raccoon City. Es un buen juego, pero la historia es lo que no agradó, entonces la gente lo tacha de, es malo. Cuando no es, o sea, si lo ves como un juego, realmente te entretiene y cumple su función, ¿no? Pero ya si te clavas mucho en la historia y todo, pues sí, obviamente le vas a encontrar sus errores. Ah, bueno, sí, obviamente el Raccoon City es como el demo, la beta del... No, y sus mamás que se le dieron más calificación, o sea, no mames. Sí, no, por eso, tampoco, o sea, sí. Yo digo que si lo ves como juego, obviamente es bueno. Ya si te clavas en la historia, pues obviamente encuentras errores y cosas igual que alteran el purismo de los que no, Resident Evil tiene que ser a fuerzas así y así. Que bueno, pasa un poquito como ya comentábamos hace rato con Silent Hill. Entonces, por eso yo digo que no gustó, porque realmente el juego es bueno. O sea, como juego es bueno. Ok, que yo creo que la verdadera, digamos, el que sí es un mal juego, yo creo que sí es Raccoon City. Ahí Eloy, no sé, quiera agregar algo rápidamente a ese tema de... No, ahí sí está chaqueto, el control sí está muy mierda. Sí, ese sí fue un experimento totalmente fallido, pero... Pero bueno, que por ahí menciona que que sí le dieron más calificación a Resident Evil Raccoon City que al 6. Y ya no los quemes. Pero bueno, al menos no en en escala global, ¿no? O sea, creo que Raccoon City, ¿cuánto tiene? ¿35 o algo así? O menos. Bueno, ya no recuerdo, pero ahí, si alguien tiene el dato de cuánto tiene en escala global este Raccoon City, pues hay que nos lo comente. Pero según yo, tiene menos tiene menos promedio que Resident Evil 6. Pero bueno, pasemos con lo siguiente. Luis, coméntanos pues ahora cuál fue el anuncio más importante para ti, o la noticia más impactante, o lo que tú consideres lo más importante de este año. Bueno, para mí lo que fue lo más importante, como ya dijeron, fue el Wii U. Pero para la noticia, como fanático del juego, pues fue que iba a salir Pikmin 3. Porque, por ejemplo, para el Wii U, pues nada más lo sacaron para poder jugar el 2, el 1, no me acuerdo cuál fue. Con los nuevos controles, pero nada más, o sea, realmente lo habían abandonado. A mí personalmente me gustó mucho ese juego. Entonces, el hecho que hayan anunciado una tercera entrega, pues es lo que más me gustó, fuera de que es para el Wii U y todo eso. Ok, y bueno, no sé si alguien más quiere agregar algo, si no, pues vamos a pasar con Eloid, si les parece, para que Eloid nos comente pues qué es lo que más le gustó de este año en cuanto a juegos. Recuerda que son dos, entonces comienza con el primero, Eloid. Primero, antes de que suerma, voy a mandarle un saludo a mi novia. Hola, Sarita. Y ya, que duerma rico. Y pues, el juego del año a mí me parece que tiene que ser Mass Effect. Pero ahorita lo voy a dejar como al final. Y como digamos, pues otro que vale mucho la pena, que tristemente pues no lo pude añadir en nuestra aplicación, que pueden revisar ahí también en el Android Market. Hay un título que se llama Far Cry 3. Y a lo mejor muchos van a decir, no, güey, no está tan chido. ¿Y por qué juego del año? Libertad, sentido y, pues, sí, en gameplay. ¿Y por qué me refiero con libertad? No es tanto de que me gusten los sandbox o que me guste hacer mi chingada voluntad. Pero un mundo tan abierto, digo, ya lo habíamos visto en Far Cry 2. Tiene como referencia al hecho de que no sabes qué va a pasar. Y a mí me dio muchísimas sorpresas Far Cry 3, sobre todo el inicio, que está brutalmente desesperante. Digo, aquellos que no lo han jugado, pues dense la oportunidad. Inicia siendo un rehén, entonces está bien, como dice Rosa, te saca de pedo. Es algo que te quedas, ok, ya quiero jugar, pero tienes como esa desesperación de que en realidad eres un rehén. Entonces, eso a mí me atrapó muchísimo. Conforme vas avanzando con la historia, no tiene que ser tan lineal, pero sí tienes como el concepto de que tienes que salvar a tus cuates, ¿no? Entonces, y no es necesariamente como mantienen el estado de que eres un superviviente, ¿no? Y esto se va más allá hacia el entorno. No es como nosotros, que tus enemigos eran pues los enemigos de siempre, ¿no? Soldados, chalala. Sino, bueno, nosotros también había como animalitos, pero no era tan agresivo como ahora. Por ejemplo, ahora vas caminando, y de repente salen unos perros rabiosos y te agarran y los tienes que matar. O vas así, nadando y un cocodrilo te agarra y te quedas, güey, no mames. Y las escenas son tan impactantes que incluso aunque se repitan 2, 3, 4 veces, no es molesto, no es repetitivo como, por ejemplo, en, no sé, Assassin's Creed 3. A mí me gustó mucho cazar, pero como a las 2, 3 horas de estar cazando, te quedas como, bueno, ya le agarré como agarrar a los osos, como dicen por ahí, matar el oso a puñaladas, ya le agarré como ya le agarré los cuernos al alce, por raro que suene, y o sea, ya sabías cómo generar una estrategia. Aquí son demasiado random, demasiado variables, de repente, cuando ves ya te agarró, o no sé, es algo que normalmente vemos. Inclusive un vil jabalí te puede matar, imagínense el nivel de realismo que puede tener. O sea, en la vida real, si te sale un jabalí salvaje, a ver, páralo, cabrón, o sea, no. Y entonces a mí me gustó eso, ¿no? ¿Puedes escalar a la yegua en Far Cry 3? Tristemente no puedes escalar a la yegua. Hay una como, pero bueno, no les spoileré eso. Y bueno, pues otra de las cosas que me gustó muchísimo fue el modo de conducción. A lo mejor no es un modo de conducción tan libre como, no sé, en un Grand Theft Auto o Saints Row o, no sé, cosas medio rarillas. O, por ejemplo, no sé, no es algo tan digamos, divertido, por decirlo así. Pero en esto te vale mucho el hecho de que qué clase de vehículo tienes. Por ejemplo, si tienes un Datsun ruquísimo porque pues, estás en un lugar súper raro. Si tienes ese coche, pues no es muy aguantador, no es muy rápido, no tiene tan buena respuesta. Pero en cambio, si tienes un Jeep militar, puedes casi subir cerros con el Jeep militar. Digo, con el Jeep militar, o sea, es como si fuera película de no, más bien eso es como de Discovery Channel, en el güey iba así con su Jeep y sus herramientas a ver qué hacía en el bosque. Pues así. Entonces, esa idea me gustó muchísimo porque te ahorras muchos pedos. Hay veces que, por ejemplo, tienes que la barricada de no sé qué y tienes que matar a los... mis huevos, me voy por el cerro en el Jeep y desde atrás los madreo y no se la esperan. Entonces, eso me gustó mucho porque es como cierta libertad que no tienes tanto en los juegos hoy en día. Digo, a lo mejor sí hay muchos, no estoy diciendo que no, que sea innovador y nuevo, pero a mí me gustó que en específico este dio un gran giro en cuanto a la libertad. Digo, ya lo habíamos visto un poco en Far Cry 2, pero en este caso es una libertad muchísimo más allá. De igual manera, las misiones no tienen que ser tan lineales. Añadieron muchas cosas onda Assassin's Creed que me gustaron mucho, como esto de la casa y como también la posibilidad de activar, bueno, desactivar unas torres de control que tienen como interferencia. Eso te abre el mapa y te hace como un escaneo y te dice qué cosas buenas hay en el escenario y qué puntos de interés debes ir a checar. Eso está bien chido porque pues a lo mejor dicen, ay, pues es como subirse a la torre de Assassin's Creed y activar la cosa de águila y ya lanzarte al vacío. Pues más o menos, en eso te echas en una tirolesa, pero está muy agradable. O sea, esto es una buena adición que a lo mejor si dices, ay, guiño, guiño a Assassin's Creed, pero sí le da como sentido en cómo lo estás utilizando y te facilita un poco las cosas, te quita el tedio de estar buscando. Por otro lado, pues no sé, creo que gráficamente es muy agradable. Insisto, la versión de PC habrá que checarla, no la he checado, yo estuve jugando en Xbox. Y pues no sé, yo creo que esa es mi razón por la cual Far Cry se acerca mucho a lo que es juego del año. ¿Comentarios? Rob, ahí estoy esperando a Rob Sainz, que seguramente... A mí me extrañó que no lo mencionara ahí, seguramente porque no tiene tanto tiempo jugándolo, o recientemente lo adquirió, pero creo que ahí Rob Sainz también tiene impresiones muy positivas de Far Cry 3, si no me equivoco. Sí, es un gran juego, la verdad, es muy muy bueno, aunque puede ser un poco distinto de lo que la gente espera si no jugó ningún Far Cry, y está bastante entretenido. Yo creo que la historia, no me he spoileado todavía, pero me dicen que la historia decae mucho en la segunda mitad del juego, pero se me hace que es como por la misma necedad, o por decirlo de alguna forma, la misma testarudez de Ubisoft de quererte revelar poco a poquito el mapa con la historia, como es usualmente con los juegos... de mundo abierto, pero se me hace que si hubieran hecho una historia un poquito más corta, les repito, estoy hablando en supuestos porque no he llegado hasta el punto en donde sucede esto. De verdad, se levanta. Una historia más corta probablemente, pero con toda la estupidez de cosas que tienes que hacer por recolectar, por ver y por hacer, creo que es un juego bastante entretenido, sobre todo por las ¿cómo decirlo? Porque no requiere que le pongas tanto empeño y tanta atención, que te lo tomes necesariamente tan en serio. Es un juego divertido, que tiene sus mecánicas bien asentadas, probablemente por ahí tiene uno que otro bug o glitch no muy serio, y si le ponemos como agregado que tiene multiplayer y que tiene cooperativo, yo creo que es un buen paquete, más sobre todo que sale por un precio rebajado, por ahí yo creo que se puede encontrar hasta en $699, así nuevecito original. O en 799, que es el precio estándar que yo lo he visto en prácticamente todas las tiendas. Es un juego muy bueno, se van a divertir a mares. Es un maldito juego estúpido, bien divertido, porque puedes hacer lo que sea. Puedes un día levantarte, jugar, decir, no, pues voy a liberar este asentamiento, me voy a poner a cazar este animal que me hace falta para hacer una bolsita de munición más grande, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy divertido, y sobre todo que todas esas cosas extra que haces, la mayoría de las cosas, como la cacería, por ejemplo, son útiles para el juego, no nada más son para que pierdas tu tiempo. Ok. ¿Algo más sobre Far Cry Eloid o pasamos a tu siguiente título? No, pues nada, tiene razón este Rosen, en eso puedes hacer cosas para curarte. Y luego hay un dude que es bien, bien chévere y es monito y así, bueno, droguillo y así, está bien chido. Que rápidamente ahí yo creo que se me pasó comentarlo, y ya lo habíamos comentado cuando hablamos específicamente de Far Cry, que quizás le afectó salir tan terminando el año, o sea, casi digamos que fue el título que cerró el año. Entonces, es complicado. Y al contrario, yo podría decir, ¿Mandé? ¿Eso le ayudó? Porque se evitó pelear contra los juegos fuertes, entre comillas, y salió en un momento en donde no hay nada más por jugar. Y no le hubiera comido más pasarse enero, en todo caso, o febrero. No, porque ya hay juegos nuevos. Yo creo que ahorita agarra todo el mercado, por decirlo de alguna forma, solito, gusto, entra como quiere y sin problema alguno. Es que el problema también radica en eso. Por ejemplo, yo no lo consideré para juego del año, porque, por ejemplo, nosotros hicimos el especial de juego del año para la aplicación en noviembre, y principios de noviembre, más bien. Entonces no llegamos a poder tener ese título en mano para poder a considerarlo como tal. Eso es a lo que se refiere Icarus. Ajá, que digamos no tuvo los reflectores de decir, nominado a juego del año. Mal que bien, el estar nominado en varios sitios o estar nominado pues por mucha gente le ayuda a los reflectores del título. No lo hace mejor juego, obviamente, eso no tiene nada que ver, pero sí le ayuda como a vender un poco más o a tener una mayor recepción por parte del público. Pero bueno, Eloy, ¿cuál es tu siguiente título de esta noche? De este año, mejor dicho. Pues nada más y nada menos que creo que ya lo mencionaron, pero Mass Effect 3. ¿Sí? Sí, aunque no lo crean. Como decepción. Lo mencionaron como decepción. Miren, yo creo que hay pocas cosas que se hacen en el mercado hoy en día y es juegos que van a finalizar, ¿no? Ya tenemos ahí Halo 1000, tenemos Resident 6, tenemos Assassin's Creed 3 con dos spin-offs. O sea, creo que hoy día los videojuegos, aparte de que ya no hay nuevas IPs, buscan muchísimo la continuidad, seguir vendiendo. Y pues, por ejemplo, no sé, ¿a quién le gusta, salvo algunos que les gusta Star Wars, o en este caso que ahora ya viene Lord of the Rings, ¿a quién le gustan películas con seis sagas? ¿Qué tantas películas con seis sagas son exitosas, no? No es tanto porque no sean buenas o porque no haya capacidad, pero la mayoría del público que es el que van dirigidos o quieren ir ya dirigidos los videojuegos, es un público que se cansa rápido, es un público que no investiga tanto, es un público que no busca tanto. Y eso es lo que hoy día está sufriendo mucho la industria de los videojuegos. Se van a tratar de agarrar lo más posible y no tanto satisfacer a la gente que realmente tienen. Entonces, BioWare crearon una franquicia pensando en que iba a ser un juego de 3 entregas. Eso ya lo han dicho en entrevistas. Espérame tantito, nada más ahí rápidamente, que Horta ya se tiene que retirar, pero antes de retirarse y pues obviamente despedirse, nos va a comentar cuál es el juego que espera para este 2013. Entonces, adelante, Horta. Sí, muchas gracias, la verdad una disculpa, pero aquí hubo una llamada familiar y pues bueno, necesita atención rápida. Yo lo que espero para este 2013, definitivamente, como fan de los sandbox, Grand Theft Auto único, después de demostrar los cinemas, creo que voy a tener mucho con qué entretenerme este 2013. Claro, yo sé que esto es nada más para la primera parte del año, y ya lo que se venga después del E3 y los anuncios, que yo supongo que serán increíbles, no logro vislumbrar algo más allá de mayo o de junio. Por el momento yo me pegaría a Grand Theft Auto 5, y nuevamente muchas gracias por la invitación. No, al contrario, Horta, muchas gracias por acompañarnos y pues que todo salga bien y de nuevo pues esperamos tenerte por aquí más seguido. Sí, sí, muchas gracias, y la verdad no es algo grave más que una llave que se quedó dentro de la casa, ni modo, a buscarse raguero. Gracias a todos y muy buenas noches y feliz año nuevo, excelente 2013 para todos, y pues qué malo, no hubo fin del mundo y nos vemos mañana con Chabelo. Perfecto, bueno, nos vemos, Horta. Saludos. Hasta luego. Y bueno, ahora sí, Eloy continúa resaltando a Mass Effect 3. Ensalzando, ¿no? Yo creo que el gran acierto de BioWare es precisamente eso de crear una franquicia que va a terminar. Una franquicia que ellos querían que fuera por cierto camino, y ese cierto camino fue evolucionando junto con la tecnología. Bien pudieron aplicar la Assassin's Creed, ¿no? De sacar 3-4 juegos en un año con el mismo nombre y decir, ah, pues ahí está, ahí va la historia y síganla. Pero no, fueron entregando títulos que fueron más allá, cada uno fue mejorándose y puliéndose uno en comparación del anterior. Y cuando llegas a esta tercera entrega, pues te incluyen incluso un candy que se me hizo muy bonito y que muchos disfrutaron, que es el multiplayer, ¿no? Entonces, inclusive en esa parte del candy es como un extra que en realidad no era necesario, pero pues como ya les dije, todo en este mundo es vender, todo este mundo busca hacer pues franquicias y chalala. Pues era una necesidad, digamos, del mercado, por llamarlo así. Pero cuando llegas a lo que es la profundidad del juego, el nivel de decisiones y todo eso, a lo mejor por ahí pueden decir, no, pues es que hay juegos más inmersivos o juegos que más, pero en el caso específico de Mass Effect, te lleva por una historia en la cual te está dando un sentido a lo que haces. Y cuando llegas a un final, te quedas con el sentido de, órale, pues qué chingón, o sea, esto es un ciclo que se cierra y ahora quiero buscar más cosas. Y eso te lleva a buscar otras cosas, no necesariamente más Mass Effect. Y eso es algo muy, muy agradable, ¿no? Digo, por ejemplo, todos lo hemos vivido cuando terminamos una serie que nos gusta mucho. Termina la serie y te quedas, ah, pues ahí tengo algo que necesito, pues no llenar, porque no necesariamente necesitamos los dibujos para llenarlos, pero sí tienes como esa necesidad de cubrir algo que tenías. Y eso me pasó con Mass Effect. Fue así, yo tengo esto, llegó un punto en el cual es el final, y quiero más, pero sé que no va a haber más tal cual per se. Entonces, eso me agradó. Es algo que me había agradado mucho también de Gears of War, pero pues llegas a que ya van a sacar el spin-off de no sé qué, la. Y fue muy rápido, ¿no? A lo mejor Mass Effect también va a tener su Mass Effect 4 o Mass Effect Stories de no sé qué, o ya ven por ahí los DLCs. Pero esto ya no es algo que afecte directamente a la historia. Ya no es algo que va a haber tal cual más como Mass Effect. Dicen por ahí que Xenoblade 4, sí. Pero lo que me refiero es que está hecho pensado en que Shepard tiene un como un fin, y pues aquel final épico donde te cuentan, sí, hay más historias del comandante Shepard. Ah, pues, ok, sí, hay más historias, pero en específico esta saga termina aquí. Entonces, a mí, Mass Effect Judgment, dice por ahí Luis Curón, entonces, pues sí, ajá, o sea, a lo mejor eso puede llegar a existir, pero no me lo arruinaron a la semana, ni al mes, ni 6 meses después, 7, diciéndome que, ya va a salir el Mass Effect, la. A mí me dejaron Mass Effect, se acabó hasta aquí. Y para aquellos chingones rezongones, pues órale, ahí está lo que querían, unas imágenes en motion moviéndose para explicarle lo pendejos que pueden ser. Y ya. O sea, creo que BioWare hizo un gran trabajo y es una culminación de un trabajo pues que no es de un año, 2 años, ¿no? Entonces creo que eso es a mí lo que me deja Mass Effect y yo lo disfruté muchísimo y no sé, o sea, a mí me agradó mucho, sobre todo porque a mí me tocó jugar la versión de PC y es muchísimo, muchísimo, muy agradable. Pues cómo se siente la gráficamente, cómo se siente el jugar. O sea, no es algo que a lo mejor por ahí dicen, no, pues es que la PC es mejor consola o lo que quieras. Yo hasta ese juego no había notado una gran diferencia en el PC. O sea, yo había jugado en PC, en Xbox y así. Pues no me molestaba ni me interesaba tanto la PC. Pero a partir de agarrar Mass Effect, me dieron más ganas de jugar los juegos de PC porque siento que la experiencia es mejor ahí. Ya lo podrán ver en tiempos de carga, ya lo podrán ver en cosas que, bueno, a lo mejor en Mass Effect no se notan tanto, pero sí, un poquillo en los cinematics y cosas de esas. O sea, a mí realmente Mass Effect me gustó muchísimo, precisamente porque es un cierre de un ciclo. Y a lo mejor sí puede salir Mass Effect 4, a lo mejor sí puede salir más cosas, pero a mí me cerraron el ciclo de Shepard con su historia tal cual. Y lo que venga después, pues serán candies o serán extras o como llaman en el mundo de la nieve, ovas o no sé, cosas que pues ya no son directamente lo que estaba planeado desde un principio. Entonces eso es lo que me gustó a mí, que es una cosa que estuvo planeada para ser así, no como Halo y muchas otras que, pues ya salieron más y vamos a meterle más ahí, pues ya pegó, vamos ahora a hacer la historia de cuando eran viejos, ahora la historia de cuando eran jóvenes. Vamos, así. Ahí andan poniendo en el chat interno, que Mass Effect Ascension, Mass Effect Peace Walker, Mass Effect Reach. En alusión a todos esos juegos que parece ser que sobran, ¿no? Pero Shepard Awakening. Pero a ver, continúa con tu explicación sobre este Mass Effect. No, ya. Ya, no, por eso me parece muy chingón. Buen gameplay, buenos gráficos, buen sonido, muy buen sonido. ¿Qué más se le puede pedir? Pues sí, más que nada yo creo que sería la culminación de una saga, ¿no? Bueno, no de una saga como tal, pero sí de una trilogía, y de una trilogía que es parte de esta generación, nació en esta generación y terminó en esta generación, y yo creo que va a ser próximamente con este juego que va a salir, el Trilogy Edition, pues va a recalcar más la importancia de este de esta serie para esta generación de consolas, ¿no? Yo creo que es una de las imprescindibles, por lo menos para esta generación. Y bueno, dice ahí este Rosen, Mass Effect Golden Abyss. Pero bueno, ya dejando de lado eso de Mass Effect, Eloy, coméntanos cuál fue el juego que menos te gustó de este año, que supongo que no va a ser Resident Evil 6. Creo que por ahí seguramente va a haber otro, y dudo que menciones Resident Evil 6, pero a ver, adelante. Resident Evil 6, no, no es cierto. No, mira, esta decisión con creo que... Con copia Koji. Con copia Koji, ¿no? Para que lo disfrute, así se regocije en su... En su... En su... En su... A ver, no sé, no sé qué quería decir, pero bueno. La decepción del año creo que a mí me pareció un poco difícil. A mí no me gusta decir que un juego fue malo y tal cual, o sea, hay juegos que... Que pueden ser medio malos, pueden ser muy malos, pero creo que a mí en este año me decepcionó mucho Kinect Star Wars. Entonces van a decir, güey, pues es de Kinect, ¿qué esperabas? Ah, pues sí, pero pues por ejemplo, hay juegos que sin ser tan pretenciosos, como por ejemplo el de los Rabbids de Kinect, o el juego de Rise of Nightmares, entregan cierto, pues lo que prometen, por decirlo así. O sea, nadie esperaba algo súper gigantesco para Rise of Nightmares. De igual manera, por ejemplo, Dragon Ball Z Kinect, pues cumple su cometido, está hecho para lo que tiene que ser, gustarle a chavitos, gustarle a gente que es súper mega fan de Dragon Ball y que siempre ha querido hacer un Kamehameha. Entonces esos títulos pues cumplen lo que tienen que hacer. Tampoco quiere decir que van a ser títulos de que voy a recomendarle a todo mundo, pero esos títulos hicieron lo que tenían que hacer, y es satisfacer a fans o pues cumplir lo que estaban haciendo, como en el caso de Rise of Nightmares. O sea, Rise of Nightmares no tenía las pretensiones de decir vamos a hacer el juego que va a hacer que todos quieran jugar Kinect, pero pues tampoco están haciendo una cochinada tal cual, ¿no? Entonces, hay títulos que, insisto, hicieron bien su trabajo dentro de las limitaciones de Kinect. O sea, tampoco vamos a ponernos exigentes. Ya había platicado, por ejemplo, con Karki que esto del Kinect es un juguete que no todos saben usar, y no porque lo quiera justificar o yo también lo quiera justificar, sino el hecho de que el modo de juego no sea atrabancado y rápido como todos quisiéramos, no quiere decir que la consola sea mala, bueno, el aditamento sea malo. A lo mejor la tecnología del hardware del Xbox no le permite desarrollarse como tal, pero el Kinect de cierta manera es lo que es Kinect. O sea, juegos de baile funcionan, Zumba Fitness vendió un pinche mil aquí en México, y tú te quedas, güey, ¿en serio? ¿Cómo no? Pero pues hay mucha gente que va a ese mercado, o sea, para ese mercado cumple. Entonces, a lo que me refiero es, Kinect funciona como tal, y los juegos que tiene regularmente funcionan para el mercado que van dirigidos. Ahora, veo Kinect Star Wars, que es un título que tiene por sí mismo Star Wars dentro de la franquicia. Ya sabemos que Star Wars viene hasta... Ajá, exacto. Entonces, ya sabemos que Star Wars viene en los cereales. Inclusive yo compré una vez una caja de cereal Crave que no traía nada, pero decía Star Wars, y ya por eso la compré estúpidamente, déjenme. Entonces, de la misma manera te encuentras con este Kinect Star Wars, que ni satisface a los fans, ni atrae tanto al mercado que es que comilla buscaban atrapar. O sea, imagínense que yo, por ejemplo, veo a mi ahijado con Dragon Ball Kinect, güey, se emociona, brinca, salta y hace todo. Pues con Kinect Star Wars lo hizo al principio, pero solo en el modo de... ¿Cómo se llama el monstruo este? El Rancor. Sí, y Rancor. Ajá, en el modo de Rancor y un poquito con el de baile. Que todo el mundo, yo creo que los que son así fans, dijeron, no mames, ver a Darth Vader bailando así. O sea, te quedas Darth Vader bailando como Bill Quinceañera, no mames. Entonces, ahí los fans de Hueso Colorado, los frikis clavados, si decimos chingas a tu madre. Los jugadores que son casuals y así, pues medio lo juegan, medio lo aprovechan. Y la parte más emocionante, o la parte que más funciona con el Kinect, que en este caso es el de Razers, el de Pots, es muy corto, es muy muy poco lo que puede ofrecer. Entonces, realmente te quedas con, ok, este título pintaba para hacer algo bueno. Y lo digo pintaba porque, insisto, no estoy diciendo que le iba a gustar a todos los fans de Star Wars, ni que todos aquellos que son fans de Star Wars o que no son fans de Star Wars iban a acercar a jugarlo, sino que pues buscaba satisfacer, como digo, no hay nada como hacer un malito Kamehameha con tu corona de Burger King en Dragon Ball Kinect. Me podrán decir que es una mamá y todo lo que es, pero a mí me divierte un chingo hacerlo, y yo estoy seguro que mucha gente que de igual manera lo compró por la misma babosada, y ahí lo tienen precisamente por la misma babosada, lo jugaron 2-3 horas, lo que quieras, pero lo hicimos porque precisamente Goku nos gusta y queríamos hacer un pinche Kamehameha, y porque puedes hacer más en cosa po y todas las madres que te deja hacer esa cosa. Pues eso es lo que realmente te presta el juego. Entonces, al momento de que quieren que Star Wars no cumple con nada de esto, no me. Es más, inclusive lo terminé vendiendo. Imagínense el carajo de qué tanto me jodió la vida. Entonces, Kinect Star Wars, yo pensaba que iba a ser el título que me iba a mantener jugando mucho el Kinect. Sigue sin existir un título que a mí me mantenga más de 2-3 horas en el Kinect, cosa que, pues como persona obesa, algún día estoy esperando que el Kinect me ayude a bajar de peso sin utilizar el Zumba Fitness o los esas madres que, pues, es como hacer ejercicio de verdad. Entonces no quiero hacer eso, yo quiero divertirme mientras estoy haciendo ejercicio. Y pues en este caso no, dice Raúl que me imagina haciendo Zumba Fitness. Pues imagíname con Leotardo, papá. Y sí, bueno, pues entonces ahí pues está mi razón por la cual Kinect Star Wars me decepcionó muchísimo, porque yo tenía mucha fe en que me iba a mantener atrapado, a lo mejor con idioteces como, insisto, como Dragon Ball Kinect, pero pues no llegó a eso. Y a Dragon Ball Kinect le faltó precisamente tener todas las peleas. Si hubiera tenido todas las peleas, hubiera sido un juegazo para mí. Y ya. Cómprate un Wii. ¿Para qué? Pero bueno. Wii, tengo un Kinect, tengo un Wii U. Pero no estás jugando juegos de Wii. Eso sí también Es el único bueno del Wii, pero pues, güey, o sea, lo pude haber comprado en 1200 como por ahí dijo Moisituk. Pero bueno, entonces ahí está su decepción de Lloyd, Kinect Star Wars, que yo considero que no superó las expectativas tampoco. Como que ahí yo también esperaba un poquito más, sobre todo tratándose de un juego desarrollado por Microsoft. Más allá de ser la licencia de Star Wars, pues cuando se trata de Microsoft esperas que sea gente que, digamos, conoce su máquina, ¿no? Entonces, por ahí como que siento que falló un poco. Y ya veremos qué sigue para Kinect, ¿no? Parece ser, bueno, todo parece indicar que se va a convertir más que nada en un periférico en la sección de juegos infantiles de Xbox 360, pero no sé. Ya veremos qué nos dice el futuro. Y sobre todo también será interesante ver qué sucede más allá de esta generación con... Se va a convertir en la casa de Rare, sí. Sí, ya. Los estudios de Rare ya desde hace tiempo, no sé por qué, pero cada vez que pienso en Rare, pienso en el club de cositas o algo así, la verdad. Pero ya veremos qué sucede con Kinect, y sobre todo a futuro para la siguiente generación será interesante ver qué cambios proponen en cuanto a esta tecnología, ¿no? Pero bueno, Eloy, coméntanos ahora que ya nos comentaste el mal juego que jugaste este año. Coméntanos cuál fue la noticia más importante para ti. La noticia, más bien es como el conjunto de 2-3 noticias. Gente que era los pilares de Epic se van. Cliff Wesinski, su director general. Bueno, o sea, Cliff Wesinski, su director general. La desintegración, ¿no? De Epic. Ajá, exacto. Entonces, eso a mí me parece como... algo que se vio venir en el próximo momento en que Cliff Wesinski, que era como el lead de imaginación, por decirlo así, sale de ahí. ¿Por qué? Pues te das cuenta, es como lo que hemos platicado siempre, lo que vemos inclusive en medios nacionales, en empresas aquí. Si alguien se sale es porque no está a gusto, ¿no? Y si no está a gusto es porque ya no están haciendo algo que le satisfaga. Si ya no te satisface lo que estás haciendo, pues entonces ya no es bueno. Entonces... creo que en algún momento, por ahí dice Rod Ferguson, Rob Sainz, así es. Entonces, es como, ¿qué es lo que está pasando en un estudio que a lo mejor la tercera entrega de Gears of War a muchos decepcionó? A mí, pues, la verdad, me dio un X gigantesco. Fue así como, sí me gustó, pero no suficiente para comprar el juego. Insisto, ni siquiera lo compré, o sea, nada más lo renté. Entonces, pues Gears of War dejó de ser lo que a muchos les gustó y dejó de ser así por X o Y razones, que terminó desintegrando al equipo inicial. Y pues hoy nos encontramos con un caso en el cual no sé qué vaya a hacer Judgment, pero pues no le tengo altas expectativas. Digo, tampoco es que me vaya a poner Grinch y vaya a decir que va a apestar, pero pues por ahí lo vimos, por ejemplo, con Halo. A lo mejor sí, Bungie se fue, pero Bungie se fue y Microsoft ya sabía que Bungie se iba a ir, ¿no? Entonces Microsoft ya estaba preparando a 343 Industries, que por ejemplo vimos Halo Anniversary, que fue un proyecto de parte de 343 para probar lo que era Halo, para inscribirse en el mundo de Halo, para probar todas las tecnologías, y nos entregaron un Halo 4 que al menos a mí como fan me terminó gustando. Entonces, si hoy día Epic saca un juego que a lo mejor Judgment, pues por ahí dicen, ya casi lo terminó Cliff Bleszinski, pero no era lo que exactamente él quería. Entonces, no sé qué esperar de este juego en especial. Entonces, eso es lo que a mí me llamó la atención del año. O sea, ¿qué es lo que va a suceder con Epic y qué es lo que va a tratar para nosotros con los siguientes juegos y si hay más de la franquicia de Gears of War? Ok, que sí es un tema bastante, digamos, importante, sobre todo para los fans y la gente que sigue Microsoft en general. Creo que es obvio, nadie lo puede negar, que Microsoft, o por lo menos en Xbox 360, es la consola con menos exclusivas de las tres. Entonces, el que una de sus exclusivas pierda tanto apoyo por parte de sus creadores es complicado, ¿no? Y sobre todo viniendo también el cambio generacional que tiene, bueno, el cambio de equipo que tuvo Halo, que es la otra gran franquicia de Microsoft, es complicado, ¿no? El panorama, y sobre todo es complicado visualizar lo que está pensando, lo que están planeando en Microsoft a futuro. Pero supongo que eso también lo está considerando Deloitte. Ay, ya le dejé el micrófono. Sí, pues es precisamente eso. O sea, ¿qué es lo que vendrá, no? O sea, es la incógnita para todos. O sea, yo no me imagino nada de Judgment. Voy a llegar y ni siquiera voy a estar, ahorita ni siquiera he estado muy atento, trato de no ver trailers, trato de ver nada. Quiero llegar casi virgen a Judgment y ver qué es lo que me encuentro, ¿no? O sea, no quiero darme cuenta antes o darme cuenta o hacerme una mala idea hasta el momento de llegar a tocarlo. O sea, habrá que ver qué sucede. Ok, que ahí Rob ya se va a despedir, ahí rápidamente que se despida antes de irse. Y también, pues ya que comente de una vez el título que más espera para este 2013. Entonces, a ver, Rob, adelante. Sí, claro, disculpen por retirarme un poquito temprano hoy, pero no ando muy bien físicamente desde hace unos días y ya mi cuerpo me está reclamando un poco de descanso. Por último, me la ponen difícil en nada más un juego el año que entra. Miré por el que tiene el nombre que empieza con la letra del alfabeto más próxima a la, entonces será BioShock Infinite. Y bueno, creo que no ocupo decir nada más. Señor Kelly Vine y Irrational Games saben lo que están haciendo, más con lo que nos han mostrado últimamente, los últimos videos y declaraciones y todo eso que nos han dicho. Yo creo que va por muy buen camino y espero muchas cosas. Desgraciadamente lo retrasaron un mesecito, en vez de salir el 26 de febrero, saldrá el 26 de marzo, pero bueno, un mes más de lo que nos darán, nos entregarán un buen juego muy, muy parecido a lo que dijeron, a lo que decía Shigeru Miyamoto a la hora de pulir un juego, ¿no? Decía que cuando un mal juego sale, si un juego se retrasa, a la gente se lo olvida con el tiempo, pero si sale un mal juego al mercado, todo el mundo lo recuerda. Y yo creo que así sucederá con BioShock Infinite, aunque nos lo retrasaron varias veces, será un buen juego y se nos olvidará tantos retrasos el momento que lo juguemos. De hecho, y las expectativas ahí están, ¿no, Rob? De hecho, ahí comentaba, para la redundancia, que el final iba a ser algo que nunca habíamos visto. Entonces, como que ahí ya dejó como que la incertidumbre de saber qué es. Pero bueno, muchas gracias, Rob Sainz, por acompañarnos. Y pues esperamos tenerte de regreso. Claro, gracias pronto. A ustedes. Así es. Nos vemos. Y bueno, ahora sí, Eloy, ya terminamos contigo. Muchas gracias por tus comentarios. Y vamos a pasar ahí con Cristi. Cristi, por favor, coméntanos pues cuáles fueron los dos juegos que más te llamaron la atención o que más te gustaron de este 2012. Bueno, yo pienso que ya saben cuál es uno de mis juegos favoritos. Digo, si no lo he mencionado ya muchas veces. Pero bueno, definitivamente mi juego favorito del año fue Journey. La verdad es que bueno, a mí como juego, más que juego, me hizo como una experiencia única. Realmente ningún juego me había hecho sentir así, ¿no? Es así como, no sé, me metí mucho. Y la música, todo. No sé por qué, de verdad, a mí me encantó en lo personal. Este año jugué muchos juegos indie de ese estilo corto. Y yo creo que definitivamente sí, yo ni le hace competencia a juegos ya grandes, ¿no? Como los incluso, pues, nominaciones. Nominaciones a juegos del año. Ganó juego del año, IGN lo puso como juego del año. O sea, realmente siento que al ser un juego, como me dice, pequeño, llegar a esos niveles, creo que te dice mucho, ¿no? Y como que, bueno, a mí me encantó. Sí, de hecho, Journey, yo pensé cuando estaban en los VGA, dije, bueno, seguramente lo va a ganar Dishonored. Y dije, tal vez si será una sorpresa, o de repente hay alguna sorpresa, puede ser Journey el que dé la sorpresa. Y pues, ¿cuál fue la sorpresa? Que ganó The Walking Dead. Pero yo sí considero que Journey es uno de los juegos, pues, no quiero decir espectaculares, pero más curiosos que haya visto. Y sobre todo, ¿qué puedo decir? Hasta Miyamoto fue al stand de Sony en E3 nada más para probar The Journey, entonces estuvo medio extraño eso, ¿no? Pues pero, sí. Pero sí. Además, la música. La música, de hecho, ahí está nominado a los Grammy. A Journey. Sí, creo que a Journey le faltó un shooter. Y un multiplayer. Sí. No, pero a mí de verdad. Social, ¿no? Sí. De hecho, incluso me pareció muy interesante el hecho de que jugar con los demás y ni siquiera poderte comunicar con ellos, ¿no? Y el hecho de que no te llevas bien con tu compañero, te lo quita y te pone otro, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, pues, siento que sí le agregan como un plus al tipo de juego. O sea, realmente a mí me hizo toda una experiencia. Pues. Yo creo que estaba jugando y me sentía triste, y luego me sentía feliz, y luego de repente me enojaba y me asusté, por ejemplo, cuando estás en la como cueva con esas serpientes gigantes que vuelan, y de repente sale una y yo grité horrible así toda la casa, así como que ¿qué pasó? Y pues yo estaba metida en el juego que de verdad me asustó mucho. Y la verdad es que más, yo como dije antes, más que un juego, me parece una experiencia totalmente, es increíble. Para mí es definitivamente el juego del año. Todos ya lo sabían, ya no les sorprende. Ahí están impresionados en el chat, no lo pueden creer. Sí, no. Pero bueno, entonces Journey, ¿y cuál otro, Chris? Pues este juego, este año, pues estuve jugando mucho, compré muchos juegos. Yo creo que de mis favoritos este año fue Hoken, que a pesar de que apenas salió a beta abierta el 12 de diciembre, yo lo tengo jugando desde abril, y a pesar de que es un FPS, me late mucho la idea, por ejemplo, que es con robots, el hecho de que tengas que escoger tu robot, o sea, dependiendo de todo, hay tres clases, ¿no?, de robots, la clase A, que es muy ligera, la clase B, que es medio rápido, aguantador, y clase que ya son pesados y realmente aguantadores, ¿no? Y pues tú escoges un tipo de arma que quieres usar, tu arma secundaria, el peso, y esto influye, por ejemplo, muchísimo en qué tanto puedes usar tus propulsores, te acaba la arma más rápido, más lento, o sea, como que al pensar en como todas estas estrategias para, a pesar de ser un FPS, creo que se me hizo algo diferente, ¿no? Además, el primer juego de Adestive Games se llama el estudio, y se me parece muy bien logrado, ya que lo he visto crecer desde Alphas y cuatro betas. Me pareció muy interesante, realmente. Y espero seguirlo, o sea, verlo crecer realmente, ¿no? Y llegar a ser un juego más reconocido. Okay. Y bueno, Cristian, coméntanos rápidamente cuál es la noticia que sientes, o bueno, mejor dicho, perdón, ya me estoy saltando el peor juego que te tocó jugar este año. Entonces, coméntanos antes de eso, ¿cuál fue el juego que menos te gustó que tuviste la oportunidad de jugar? Pues el juego que menos me gustó, o como mi decepción del año. Porque mi decepción del año, la verdad, a pesar de que soy fan de Assassin's Creed, no me gustó el 3. Y para a mí, la verdad, me decepcionó mucho. No me gustó. Y, pero, o sea, a pesar de que el juego está bien logrado, la historia no me atrapó como las anteriores. No, no sé, se me hizo que lo hicieron como nada más por vender, y se les olvidó como la historia que tenían al principio, ¿no? Porque, por ejemplo, con Altair, con Ezio, me daba gusto jugar, ¿no? Así como que Ezio me caía muy bien, Altair se me hacía así increíble. Y a Connor nomás no le agarré el gusto a la persona. Y ya no me gustó realmente, se me hizo una... El multiplayer está muy... El multiplayer me gustó. Pero realmente la historia no me gustó para nada. El hecho de que fuera la historia de Estados Unidos tampoco, no creas, me interesó mucho, pero no me gustó, definitivamente. Es mi decepción del año. A pesar de que lo esperé, me gusta la noticia, no me gustó el juego. De hecho, hice un comentario en Twitter hace rato que decía, Assassin's Creed es el próximo Final Fantasy, ¿no? O sea, ya al rato vamos a ver Assassin's Creed 28 y va a ser... Ya no sé qué pasar, pues. Ya no. Me han decepcionado. Lo malo que está aquí, Víctor, es recado que él ama Assassin's Creed 3, pero bueno. No sé, Lloyd, si quiere opinar algo sobre Assassin's Creed 3. Y creo que también lo amó Lloyd por alguna extraña razón. No, es que el juego me gustó. O sea, el juego, la verdad, está muy bien logrado. Las gráficas, el gameplay y todo eso. Pero la historia es lo que realmente siento que. Que perdió como esa fuerza. Yo digo que nada más es en la parte de Desmond. No, a mí también, Connor, no. La porque, parte de Desmond no me gusta para la nada. Historia del antepasado y luego el Sioux, ¿no? Bueno, no es Sioux, es no sé qué aldea es, pero bueno, el nativo americano. Según yo, son volcanes. Son muy caros, bueno. No sé. Bueno, el chiste es que a mí me gustó mucho esa historia. La de Desmond es la que siento que está muy forzada y muy meh. Y sí, está muy... Esa sí, sí te lo acepto. Pero, por ejemplo, lo de su papá es así, órale. No sé, así como que sí te quedas de, ah, sí, justo lo que estaba esperando en la historia, ¿no? Y el final, pues sí es lo que te quedas de, ¿qué? No, sí. Pinches mames, o sea, güey. Es el fin del mundo y me salen con esta mamada. O sea, así como lo que vieron los mayas, pues así. Entonces ahí sí. ¿Qué clase de final tiene más? Perdón, Assassin's Creed 3. Entonces ahí sí, chequenle. Sí vale la pena el juego. O sea, si tienes horas y horas y horas y horas y horas y horas de qué hacer. Sí, la verdad. Yo ni siquiera llegué, creo que al 40%, y en serio fueron como 30 y tantas horas. Entonces imagínate. Yo voy en el 52% y sí, llevo un montón. Horas. ¿Cuántas horas llevas? No me he fijado, pero seguramente son muchas. Pero yo les voy a decir algo. Yo lo acabé en 2 días, y en esos 2 días hice 17 horas de juego. Entonces imagínense qué tan bien me mantuvo pegada la historia, que pues no me quedé jetón en esas 17 horas de juego. Mira, al contrario, yo me acabé, por ejemplo, el 2 y el y Brotherhood y Revelations los acabé rapidísimo porque la historia me gustaba. Pero el 3 me tardé un mes en estar jugando un rato y estar jugando otro rato porque me aburría. No podía. No lo soportaba. Pero... Ah, ya, claro. No soy Halo hater. Antes de que se me olvide. No soy super hater como Eloy dice. Solo para molestar a Eloy. No me quemen, por favor. No, en realidad lo que odia es FIFA. Pero bueno. Entonces, ahí está Assassin's Creed como, digamos, el juego que menos te gustó. Y... No, más que menos me gustó, pero que me decepcionó. Bueno, tu decepción. Y bueno, pasemos con la noticia que más te impactó o la que sientes que fue la más importante para ti en este 2012. Pues yo creo que la noticia más importante del 2012 pues fue la salida del Wii U, ¿no? Digo, a pesar de que no soy de comprar las consolas en cuanto salen, pues creo que sí fue de las noticias más fuertes de este año. Y aunque tal vez lo compre en 6 meses, un año, probablemente... Oh, tienes razón. Que HQ quebró. También creo que es una fuerte de este año. Pero yo creo que el Wii U fue más fuerte. La salida del Wii U. Ok. También, bueno, ya lo hemos comentado mucho del Wii U, pero tienes razón en ese sentido. Creo que el lanzamiento de cualquier consola, así sea la de Microsoft, la de Sony. Bueno, ya las independientes pues, son otro boleto, pero el lanzamiento de una nueva consola siempre marca muchas cosas. Y bueno, en este caso Nintendo siempre, ¿cómo se dice? Ha habido emociones, tanto de amor y de odio de todos. Y es inevitable, ¿no? Entonces ahí tenemos a Eloy troleando, a otros haciendo fiesta. Entonces es complicado y siempre va a ser, digamos, noticia. Dice que se emocionó en E3. No es cierto, no te emocionaste en E3, Eloy. No mientas. En el pasado y también en este medio me emocioné, no lo niegues. No es cierto. Ahí está grabado, lo probaré. Y yo me emocioné, entonces ¿cómo es posible que tú te hayas emocionado? Acuérdate que hasta hablaba puras cosas positivas y todos decían, ¿quién es este güey? No me acuerdo, sinceramente. Sí, yo hablé puras cosas positivas del Wii en esos entonces cuando iba a salir Wii U, perdón. Bueno, después revisaré esos episodios. Pero bueno, muchas gracias, Chris. Y pues, comentando rápidamente un poco de los juegos que pude jugar este año, que yo creo que puedo resaltar mucho Xenoblade Chronicles, que recordemos que salió para el Wii este año y que es un RPG japonés que, bueno, un RPG de estilo japonés que a ciencia cierta yo diría que si no fuera porque salió para Wii, le hubiera competido mucho a otros RPGs de consolas como Xbox 360 y PlayStation 3. Es un juego que en sus dimensiones es enorme y sobre todo por lo visto en lo que hace sobre Wii, o sea, es sorprendente. Yo no soy muy fanático del género RPG, entonces poco les puedo hablar de, digamos, de la historia, o poco me puedo adentrar o criticar la historia, porque en realidad no estoy muy ávido de las historias de los RPGs, pero a nivel técnico sí me dejó más que impactado por todo lo que hacen y sobre todo los escenarios, la inmensidad que tienen y sobre todo los tiempos de carga que pareciera que no existen. Es una experiencia totalmente, digamos, muy extraña en Wii. Es como jugar un juego que sientes que no es de Wii. Entonces yo sí resaltaría el trabajo que se hizo en Xenoblade. Más allá de la historia y más allá, digamos, del tema argumental, yo resaltaría el nivel técnico que maneja este juego. por muchas cosas y sobre todo por lo que había mencionado de los escenarios. Yo creo que cualquiera que pase por lo menos 5 minutos en un escenario de Xenoblade y que tenga la noción de cuáles son las capacidades de un Wii, pues se sorprende, se impacta, es de verdad otro boleto. Y pues en cuanto a otro juego que me gustó mucho de este año, quisiera hablar de Pokémon, pero no sé, creo que ya sería demasiado demasiado fanservice para mí, o sea, es una opinión bastante personal y a mí me gusta cada Pokémon que sale, y este Pokémon Black and White 2, que aunque yo esperaba una versión Grey para 3DS, por lo menos tuve la oportunidad de jugarlo en Nintendo 10, y como muchas personas que quizás no se han mudado del 10 al 3DS y tuvieron este como que último juego para el Nintendo 10, resaltar eso, ¿no? Este Pokémon Black and White 2 que viene a cambiar algunos aspectos profundos, no quiero decir muy impresionantemente, porque a grandes rasgos y sobre todo visualmente el juego sigue siendo el Pokémon de siempre, al menos muy parecido al Pokémon Black and White 1, pero sí hay algunos cambios dentro de la saga Pokémon que poco a poco van añadiendo ingredientes que la hacen un poquito más compleja. Tampoco al nivel de un RPG japonés, tampoco es la idea, pero sí es, digamos, un juego que va creciendo poco a poco. Y no sé, a mí solo me dejó con más ganas de Pokémon y me dejó con ganas de ver qué es lo que van a hacer en 3DS. Sobre todo en cuestión de mecánicas de juego es lo que más me llamaría la atención, ver qué es lo que van a implementar y ver qué cambios van a hacer a nivel gráfico es algo que me llama mucho la atención. Pero por lo menos con Pokémon Black and White 2 creo que se cierra una excelente consola, que es el Nintendo 10, que es, digamos, otro punto que quiero tocar. Es como cerrar la mejor consola portátil jamás de Nintendo, me atrevería a decir. Aunque muchos dirán que por ahí el Game Boy, el Game Boy Advance, dice ahí Christy que el Game Boy, bueno, pero el Game Boy, se pueden jugar juegos de Game Boy Advance en el Nintendo 10, entonces cuál es la queja ahí. Y pues nada, la verdad es que esta consola, el Nintendo 10, ha sido todo un fenómeno para mí, y sobre todo también no sé cómo vayan a superarlo. Actualmente se ha convertido en la consola más vendida de la historia, superando al PlayStation 2, aunque le duela el Lloyd. Así es, el Nintendo 10 es la consola más vendida de la historia, y pues no hace más que reflejar el impacto que ha generado. O sea, hablando un poco de ello, pues ahí tenemos que nació la gama casi casi casual con Brain Age, con Brain Training, que pues son juegos de otro corte que abrieron como que el panorama para decir que las consolas de videojuegos no son solo para videojugar, sino también tienen usos pues educativos o también, digamos, de esparcimiento humano, más que nada, crecimiento integral, como lo llamarían por ahí. Pero sí es una consola que no sé, no creo que el Nintendo 3DS, sinceramente, tendría que ser algo muy sorprendente para que supere el 8 por el Nintendo 10. No solo hablando de a nivel de juegos, sino a nivel también cultural. Creo que el Nintendo 10 ha marcado mucho y pues nada, yo por eso quise también agregar a Pokémon aquí para darle este pequeño espacio al Nintendo 10 que es otro boleto, ¿no? Y yo creo que todos deberían tener un Nintendo 10, la verdad. Hay muchos juegos que valen la pena. Y sobre todo en esta Navidad, que están muy baratos. Ya con pues, el 3DS allá afuera, pues, ya salen muy baratos los Nintendo 10. Entonces, yo creo que es un buen regalo para cualquiera. Hay un gran catálogo, entonces, pues, si tienen poco dinero y quieren regalar algún videojuego, quieren regalar alguna consola, pues el Nintendo 10 es una gran opción. Pero bueno, esos serían como que mis juegos. En cuanto a decepciones, yo creo que mi mayor decepción es la edición de aniversario de Kirby, que salió este año para Wii, y que siento que ningún... el Wii U, dice Lloyd. No, el Wii U no es decepción, porque tampoco... dice Cristi el Vita. Tampoco. Porque ni esperabas nada del Wii U, güey, dilo. No, pero aparte estamos hablando de juegos, entonces como que no entraría mucho. No entraría mucho en este apartado. Oye, ¿te puedo trolear de lo que decías del 10? A ver, troleame. Ah, pues lo que dices de que es la consola más vendida, teóricamente es cierto, pero no en cuanto a densidad de población. O sea, es evidente que mientras más va creciendo la población mundial, y sobre todo el gusto por los videojuegos, se van a vender más consolas. Entonces, si hace 10 años que el PlayStation 2 era el King, pone tú 7 años. Todo ese mercado fue un mercado que se ganó PlayStation. El mercado que tiene 10 es un mercado que ya tenía Nintendo. Entonces, no podemos compararlo como, o sea, sí es la más vendida y todo lo que has, pero en cuanto a densidad de población e impacto de marketing, sigue sin ganarle al PlayStation 2. Ya. Mientras más gente hay, pues más gente va a comprar 10, obvio, pero pues en la época del PlayStation 2 era mucha menos gente. Está bien. Y mucho menos market. Bueno, pero ya. Aún así sigue siendo una gran consola. Deberías comprarte uno. Y pues... Tenía uno, pero lo perdí. Ya es para que juegues por lo menos Resident Evil 1. Pero sí lo jugué, y también Pokémon Black and White 2 me gustó muchísimo, sobre todo las batidas de rotación. O sea, no digo que no sea bueno, pero bájale, papá. Es buena consola. Ahí dicen The Warriors With You. Ese también es un gran juegazo para Nintendo 10. Hay buenos, digamos, experimentos. Es que eso es lo que me gusta de Nintendo 10, que sacaban mucha marihuanada. Por ejemplo, los Zelda que se controlan con el Stylus, pues son cosas que no habías visto antes. Entonces, y a mí me agrada eso. Es una consola con la que se experimentó muchas cosas y se abrieron muchos panoramas. Y de ahí que el PS Vita tenga pantalla táctil. Y de ahí que muchos juegos de iPhone y de Android pues hayan agarrado algunas mecánicas y lanzado minijuegos o lanzado juegos. Nah, ya existen las Pocket PC para... y las Palm y esas cosas. Nah. No inventes que Nintendo trajo el Touch. No mames. No, pero creo que sería innegable decir que sí dieron muchas ideas para cómo se podían hacer juegos Touch. Entonces, de ahí salieron. Yo creo que del Nintendo 10 nacieron los 20,000 juegos que ahorita hay de 3 pesos para Android y para iOS. Entonces. Y de hecho hay muchos ports de las consolas, digamos, de los juegos que salieron para Nintendo 10, hay muchos ports para iPhone y para iOS. Digo, para iOS y para Android. Pero bueno, regresando a mi decepción. dice ahí Elliot que soy fanboy, pero no, es la verdad, es una gran consola. O sea, no lo puede negar nadie. Y... Nunca lo negué, solo dije que le estás dando virtudes que... ¡Ay, no más! Bueno, son virtudes que tiene. Pero ya hablando de mi decepción, fue el aniversario, la edición de aniversario de Kirby. El juego que lanzaron para celebrar los 20 años de Kirby. Ciertamente no me llamó mucho la atención y... pasó muy sin pena ni gloria. Creo que incluso hasta Mario Bros, y de hecho le fue casi tan mal como Mario Bros con su 25 aniversario. Y la verdad es que no sé, como que esa edición me dejó nada más con la sensación de que ya no deberían dejarle hacer a Nintendo ediciones de aniversario, porque la verdad es que no dan una. Está la edición de Mario Bros que pues en realidad ya estaba en la Virtual Console como muchos juegos por separado, y ahorita solo relanzaron el ROM de Super Mario All Stars de Super Nintendo para disco en formato para Wii, y pues hicieron prácticamente lo mismo con la edición de Kirby. En realidad pues juntaron varios juegos y los metieron en un disco. Metieron muchos ROMs y ni siquiera metieron, digamos, todos los juegos de Kirby, sino metieron algunos. Entonces eso es, digamos, lo que no me gustó. y me pareció bastante pobre el aniversario de Kirby. Ya por decir menos, el de Metroid, que ni siquiera existió. También ahí tenemos el de Zelda, que tampoco tuvo un juego que marcara el aniversario de la saga. Entonces, bueno, Skyward Sword, pero bueno. Y esa fue como mi decepción, el aniversario de Kirby. De hecho, yo sí fue decepción, porque yo esperaba un poco más. Esperaba que con la mala recepción que tuve el aniversario de Mario Bros, dijeran, pues saben qué, vamos a echarle ganas para Kirby y vamos a vender un juego que tenga por lo menos, y si vamos a lanzar un recopilatorio que tenga absolutamente todo lo que hay de Kirby. Y pues no lo hubo. Pero bueno, y pasando ya a la noticia más importante, que dicen por ahí que querían una versión de aniversario de Metroid. Esperemos que algún día. Bueno, lleguemos a los 30 años de Metroid. Tal vez, si se acuerdan todavía. Y pues regresemos a las noticias. La noticia más impactante para mí, no la tenía preparada y de hecho en este momento no sé cuál sería la noticia más impactante para mí. Quizás lo podríamos meter ahí, lo de PS Vita, que no ha tenido el recibimiento que todos esperaban y que al parecer se está muriendo de nada, o se está muriendo prácticamente ahí con la suya Sony. Y siento que los títulos no están llegando, siento que ahí el apoyo por parte de los third party no están llegando. Es curioso ver cómo cuando se apuesta por una tecnología superior o cuando se apuesta por la conectividad con otros medios, pareciera ser que es lo que todos quieren, pero a la hora de las ventas es lo que menos funciona. Entonces es complicado, ya lo vimos con el PlayStation 3. Ya lo vimos con el PlayStation 3, que ofrecía las mayores prestaciones de esta generación. Y sin embargo, la gente prefirió comprar un Xbox 360 más allá del tema precio. Lo prefirió comprar, y en este caso estamos viendo que también la gente, pues, antes del lanzamiento del PS Vita, amaba el PS Vita. Pero a la hora de su lanzamiento, como que todos empezaron a odiarlo, ¿no? Ya sea por su precio, ya sea por los juegos, pero por alguna forma o por alguna razón, el PS Vita no terminó por despegar. Y ya lo había mencionado antes. ¿Dónde eliminaron el MSN? Dice Lloyd. No entiendo de qué está hablando, pero regresando a lo del Vita, siento que por ahí está faltando un poco de iniciativa y sobre todo de innovación en cuanto a lo que se puede hacer con la consola. Creo que el 2013 va a ser un año clave porque no creo que Sony esté dispuesta a que el PSP siga vendiendo más que el Vita en Japón y que el Vita sea una consola más en el resto del mundo, porque eso es, o sea, el PS Vita no pinta para bien ni para mal, es una consola muy gris en el resto del mundo. Entonces, pues, siento que por ahí tienen que echarle un poco más de ganas y va a ser como que importante el 2013 para el Vita. Tiene que ser el año de despegue, porque si no es el 2013, pues ¿cuándo? Y pues nada, yo creo que esos serían como que mis temas o mi recuento, por así decirlo, del 2012. Y pues vamos a pasar ahora a platicar un poco de las conclusiones y comerciales de este reset ya para finalizar. Y pues en esta parte me gustaría que me comentaran los que estamos aquí, pues, ¿cuál es el juego que más esperan para este 2013? ¿Cuál es el juego que más quieren o que más esperan? Y dice ahí, PSP Go, Luis. Pero bueno, pasamos con Eloyd. Eloyd, coméntanos, ¿cuál es el juego que más esperas para este 2013? Y claro, tus comerciales, tus despedidas. Mis comerciales, pues ya saben, soy de la casa, pero también escribo un ratito en Pixelania. Ahorita tenemos la reseña de Wii U y pues por ahí chequen los Pixelania Colors, que están bien padres. Y bueno, pues mi esperanza para 2013, curiosamente, y aún sigo pensando cómo carajos me voy a hacer de PlayStation 3, Last of Us. Así es, Last of Us es un juego que a mí me tiene muy emocionado. Los videos que ya he visto, los trailers, todo lo que se ha mostrado, me tiene muy hypeado, me tiene muy sobre la idea de jugar un juego que se parezca a Soy Leyenda. Y más allá, a mí me gusta muchísimo que en las series como The Walking Dead, en los cómics o en Guerra Mundial Z, nos muestren un fin del mundo en el cual tu problema realmente no son los zombies, son los humanos que quedan. Entonces, es algo que realmente me tiene a mí en ascuas pensando qué voy a hacer. Digo, si por cierto, si se interesa, tengo una Xbox que quiero ver. y pues ya, si me logro hacer de un PlayStation 3, voy a ser muy feliz con ese juego. Eso es lo que a mí me espera para 2003. Bioshock Infinite, pues, no me termina de convencer. Habrá que ver cómo evoluciona en mi gusto, pero de momento, pues sí, Last of Us es mi cara fuerte. Muy por encima de Grand Theft Auto 5, que yo siento que va a ser un Grand Theft Auto 4 con un mod de mejores gráficas, comilla, y algunas cuantas misiones. Realmente no le veo tanto futuro a Grand Theft Auto 5, entonces creo yo que es Last of Us, porque me hypea mucho la idea de un mundo apocalíptico. Me gustan mucho esos juegos. Y ya. Ok. Y descarguen, bueno, la app de Reset. Ok. Vamos a pasar entonces con Cosmo. Cosmo, adelante, coméntanos. ¿Cuál es el juego que más esperas para este 2013? Y pues claro. No, pues creo que... ¿Qué sí. ¿Qué pasó? No, ¿qué? Que perdón. Nos comentes el juego que más esperas para este 2013, Cosmo, y también, pues, ¿dónde te pueden seguir? Tus medios de contacto. Ah, bueno, estoy en teoría igual que Lloyd. Sí, el Last of Us se ve muy, muy, muy bueno. Y sí, a ver cómo, de dónde saca un PlayStation 3. También el Bioshock, se ve que ahora sí le echaron. El 2 no me gustó tanto, pero se ve que en este... Sí lo van a arreglar, al menos para mí. Y bueno, la gente me puede seguir en mi Twitter, que es Cosmo0310, así, con K, Cosmo, porque digo, siempre me dicen que es por el de los Padrinos Mágicos, y no, es Cosmo con K. Y bueno, también si me buscan igual Cosmo0310 en YouTube, ya salgo todo mi canal. O Cosmo... Ah, bueno, Cosmo TV, igual. Y si... Los que nos están escuchando en vivo, si se esperan, ahorita va a empezar el Aftermath. Y hoy sí pienso terminar el Majora's Mask. Y ya. Gracias. Ok, muy bien, Cosmo. Y bueno, el comercial de Cosmo. ¿Qué? El comercial del Aftermath de Cosmo. Y bueno, pasemos aprovechando que está ahí Cristi, coméntanos... ¿Cuál es el juego que más esperas para este 2013? Y pues, ¿cómo te pueden contactar? A ver, ¿cuál es el juego que más espero? Pues, fíjate que a mí me gusta mucho Splinter Cell, y el hecho de que vaya a ser Blacklist, pues me tiene viendo a ver qué pasa. Entonces, espero que sea bueno. Pero a lo que tengo entendido va a ser con menos sigilo, probablemente me guste menos de lo que espero. Y de resto también. Estos dos juegos son los que más me tienen a la espera. Y me pueden seguir en Twitter como Crispy con doble Z, Crispy. Y por ahí tuiteo casi a todas horas. Y si siguen en el Aftermath, pues nos seguimos escuchando entonces. Perfecto. Y bueno, vamos a pasar ahí con Luis, que es el único invitado que nos sobrevive. Luis, por favor, coméntanos, pues, ¿cuál es el juego que más esperas para este 2013? Y también, pues, ¿de qué medio vienes? De Digitalterm, obviamente, pero también coméntales, pues, ¿qué hay en la página? ¿Qué deben ver? Y también, pues, coméntanos, pues, obviamente, ¿cuál es el juego que más esperas para este 2013? Bueno, pues yo soy Alejandro de Digitalterium.com. Pueden contactar por Twitter, es crono-gara. En la página pues pueden encontrar noticias y cosas relacionadas con videojuegos o sus eventos y juegos. Bueno, los juegos que yo estoy esperando para el 2013, uno de ellos es Pikmin 3. Como ya dije, pues soy muy fan de juego, entonces estoy esperando este juego. Pero también, aparte de Last of Us, como ya todos dijeron, también estoy esperando Tomb Raider, que realmente me sorprendió que fuera del otro, porque yo la daba por muerta ya esa serie. Entonces también me llama mucho la atención lo que es el Tomb Raider que va a salir, pero por buena suerte no, ya no es exclusiva de PlayStation, entonces por lo mientras solo Last of Us. Ok, Alan, ¿tú qué opinas? Muy bien, creo que todos están esperando que Last of Us es algo pues interesante y pues esperemos que le vaya bien el juego. Pero bueno, pasemos ahí también, bueno, antes que nada también agradecerle a Luis que nos haya acompañado, esperamos tenerlo pues más seguido por aquí. Y bueno, pasar con este otro nivel, coméntanos pues tus medios de contacto, donde te puede seguir la gente, e igual cuál es el juego que más esperas para este 2013. Bueno, pues a mí me van a poder encontrar en Reset, ya que yo voy a estar escribiendo aquí para Reset algunos artículos, algunas reseñas. Mi Twitter es otro_nivel, ahí para que sigan mis estupideces, cualquier cosa, y mentadas, cualquier cosa me las pueden mandar ahí. Y bueno, el juego que más espero es que, híjole, son varios. Me hypeé mucho con Lords of Shadows 2. Pero yo creo que espero mucho Dark Souls 2, aunque no mostraron mucho del juego, solamente un tráiler pequeño, pero hay que esperar y a ver qué tal. La vez que me emocionó mucho que lo mostraran en los Video Game Awards, la verdad. Ok, y bueno, muy bien, muchas gracias por acompañarnos, y ahora sí vamos a pasar a lo siguiente, que pues es que yo me despida también, comentando que cuál es el juego que más espero para este 2013. Es complicado, digamos que el próximo año vienen cosas muy interesantes y también pues se esperan cosas y anuncios nuevos, entonces sería complicado de momento decir algún juego en específico, pero yo tengo mucha curiosidad, no es porque lo espere porque piense que vaya a ser el juego del año, pero tengo mucha curiosidad por DMC o Devil May Cry, que recordemos que va a salir en enero, y también por Metal Gear Rising, que también va a salir a principios, va a salir en febrero. Son estos dos principalmente los juegos que más espero, y yo creo que pondría por encima Metal Gear Rising, porque creo que es un juego que es interesante, no tanto a nivel hablando de que es un Metal Gear, sino al nivel de que es un juego divertido, y pues a mí me gustan los juegos que son divertidos, sinceramente. Pocas veces me fijo mucho en la historia, o pocas veces me preocupo mucho por la historia. A mí me gustan los gameplays, me gustan mucho las mecánicas de juego, me fijo mucho en eso, es como que digamos mi base principal para juzgar un juego si es divertido o no. Entonces, yo estuve jugando Metal Gear Rising y me gustó bastante por lo que he podido probar. Entonces, para mí es divertido, es un juego divertido, y mientras, digamos, si la versión completa del juego cumple con esa función de divertirme, creo que va a ser un gran juego, más allá de que va a ser muy criticado porque no va a ser un juego que forme parte del canon, ni va a ser un juego que mantenga las temáticas que tenían los demás juegos. Entonces es complicado desde ese punto de vista juzgarlo, pero yo siento que es un juego divertido y sí me gustaría mucho pues jugar la versión completa, ¿no? Entonces es ese, digamos, el juego que de momento más curiosidad tengo de probar. No es el que piense que vaya a ser juego del año, no es el que piense que la va a romper, que va a aparecer con los 10 en todos lados, pero es el juego que más me interesaría probar. Y bueno, eso sería como que mi conclusión. Y bueno, nada más sería comentar eso. Igual, ahora sí pasar como que a finalizar el programa, agradecerle a toda la gente que nos acompañó pues esta noche, en esta transmisión de antes de Navidad prácticamente. Igual desearle pues un excelente fin de año, una excelente Navidad, una excelente Nochebuena a toda la gente que nos escucha, a la gente que descarga esto. igual vamos a pasar a saludar a toda la gente que sobrevive en el chat. Tenemos a Crush Dan, tenemos a Ade, a Dios, a Eloy Tafarrón, a Jitsamuri. Saludos a Jitsamuri. Hace rato que no nos visitaba, pero saludos. Y también tenemos ahí a Cosmo, que anda por aquí, a Kraken, que también ahí se llevó el Telas Story, que ahí ya estaremos enviándolo. Tenemos también a Mar DLC, a Michelle Valen, a Michelle XPC, saludos a Michelle. También tenemos ahí a Meclantecutli, a Monkey, a Otro Nivel, a Raúl-Ruiz-A, que ahí es como que fan de todos en el equipo, y lo da otra Cosmo, y admira la situación física de Lloyd. Y también tenemos por ahí a Zero Z, a Sorok, y pues nada, muchas gracias a todos por acompañarnos, muchas gracias por seguir al pendiente de este proyecto, muchas gracias por todo este año, ¿no? No sé si vaya a haber reset el siguiente sábado, muy posiblemente sí, depende de los temas, pero de todas formas pues agradecerles pues todo el apoyo durante este 2012, por si es que no lo hay, o si se acaba el mundo, en una de esas con retraso y todo, pero de nueva cuenta agradecerles, recordarles que estén al pendiente, que estamos siempre trabajando en pues ofrecerles cosas mejores y ofrecerles cosas nuevas, entonces estén al pendiente de nosotros, y pues si les gusta lo que hacemos, si les agrada esto que hacemos con mucha modestia y con mucha humildad, pues recomiéndenlo con sus amigos. Esa es, digamos, la mejor forma en la que nos pueden ayudar a continuar con lo que hacemos, pues a través de las recomendaciones, a través de que ustedes mismos pues le recomienden este programa o el programa que les guste de Reset, de ustedes hayan escuchado, pues con sus amigos, con sus familiares, con sus amigos, con sus conocidos, con su pareja, con quien ustedes gusten, pero pues de eso vivimos, ¿no? De las recomendaciones y pues obviamente de ustedes que nos escuchan cada semana. Entonces pues eso sería de momento todo. De nueva cuenta pues invitarlos a que nos escuchen la próxima semana, si es que hay programa, y pues también invitarlos a que ahí me sigan, @-Ícaros, ya de nueva cuenta, y también pues si me dan follow, pues ahí avísenme para que les regrese el follow. Yo sigo a todos, no soy Twitstar ni nada, aunque ahí diga Eloy Teso, aunque él es el Twitstar de Reset, aunque no lo quiera admitir. Y bueno, ahora sí, yo sigo a todos. No, no es cierto, no sigue a todos. Claro que sí, no, pero son comerciales. Claro que no, claro que no. A mí no me seguías. Pero bueno, de nueva cuenta, muchas gracias y hasta la próxima, muchachos. Pasen un excelente Navidad. Acabas de escuchar Reset, el punto de encuentro gamer. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.